podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 140 de Comiqueando. Está todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera y lo vamos a hacer como es costumbre, dándole la bienvenida a los panelistas que nos acompañan en la edición de hoy. Esta vez desde su casa, no aquí en el estudio de Mixtape Radio, sino en su casa, tenemos al señor Fede Velasco, mi habitual coequiper en estos menesteres. ¿Cómo estás, Fede? Bien, acá andamos, todo bien. ¿Qué pasó? ¿No conseguiste? En la tranquilidad de mi hogar. ¿No conseguiste carga para la sube para venirte hasta el estudio? ¿Qué onda? No, claro, se me complicó. Bueno, pero estás todo bien, digamos, no estás aislado por motivos sanitarios. No. Solo, o sea, más allá de los motivos sanitarios habituales por los cuales me aíslan, ¿no? Claro. Estás aislado, o sea, por motivos líricos genitales, digamos, porque se te cantaron las bolas no venir. Exacto, sí, es bien. Así. Bueno, y le damos la bienvenida también a Javi Hildebrand. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va, papá, Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Por primera vez acá en el estudio de... Primera vez en el nuevo estudio de Mixtape Radio. Muy bien. Y como siempre, desde los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Andrés, Javi, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, y tenemos una invitada. Nos vamos a ir nada menos que a Francia para charlar con Sole Otero, gran historietista argentina que está viviendo, no sabemos en qué ciudad ni hace cuánto tiempo, pero por supuesto nos lo va a contar ella. ¿Cómo estás, Sole? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Por favor. ¿En qué ciudad estás, Sole, de Francia? En Angoulême, en el medio de Angoulême estoy. Ah, el centro, el epicentro del quilombo comiquero donde se hace el más famoso festival de Europa y demás. Sí, que en este momento decirle quilombo comiquero es un poco mucho, sí, porque obvio. No está pasando nada, pero sí, ahí estoy. ¿Cuántos años hace que estás ahí, Sole? No, me vine a vivir acá en junio del año pasado, después de pasar el confinamiento en Italia, mientras me hacía el pasaporte italiano, me vine para acá. Así que en realidad no tanto, lo que pasa es que hice antes dos veces la residencia, así que ya estuve. ¿En la Maison de Sauterres? Periodos cortos. ¿Estuviste en la Maison de Sauterres? Sí, sigo estando todavía. Ah, seguís estando. Sí, muy pero antes también anduviste por varios lugares de Europa, digo. Cuando te fuiste definitivamente de la Argentina, también estuviste girando un poquito, ¿no? Por ahí. Estuve, a ver, lo que pasa es que me fui a vivir un tiempo, unos meses, con mi hermano en Estados Unidos. Después me vine acá por segunda vez a hacer la residencia en Angoulême y después me decidí venirme a vivir del todo. Hice un pasaje corto por Argentina para agarrar todo lo que me hacía falta para venirme. Y me fui a Italia, y estuve 4 meses en Italia, y después me vine para acá, así que ese es como todo el trayecto. En realidad no estoy en Argentina desde principios del 2019. Ajá. ¿Qué onda los idiomas, Sole? ¿Cómo te arreglaste en Italia y en Francia con los idiomas? ¿Ya sabías? ¿Fuiste aprendiendo? Bueno, sé inglés y el francés, y en este momento estoy empezando a manejarme un poco más sola con el francés. Hasta ahora se me había hecho un poco complicado. Yo leo en francés como muy fluidamente, pero me cuesta mucho hablar. Claro, como yo. Quizás porque leí demasiado y no sé pronunciarlo. Un petit plus facile. Y después el italiano... No sé, el italiano como el portugués de Brasil me parecen... Lo vas chamullando, claro. Sí. Lo vas piloteando, sí, el italiano. Sí, uno más o menos... Como que tenemos, o sea, el habla, oído... Hablas un perfecto cocoliche, digamos. No, pero inglés hablo bien. Bien. A los franceses no perfecto, pero me hago entender. A los franceses no les gusta que le hables en inglés. No les gusta que hables mal el francés, en realidad, esa es mi conclusión. Prefieren que les hables cualquier idioma, pero que no les pronuncie mal el francés. Que no les chapucees el francés. Bueno, nada, es cuestión de práctica. Sí, sí. Si aprendió, sí. Si aprendió Lucas Varela, que tenía 0-0-0 francés, vos vas a poder aprender. Sí, yo a esta altura ya podría decir que sé francés. Lo que pasa es que todavía, un poco por culpa del confinamiento y que falten esas reuniones de borrachera hasta las 3 de la mañana de hablar borracho, no sé, me falta eso para terminar de animarme a hablar un poco más fluidamente. Claro. Es esa parte que no está en el diccionario, ¿no? La pronunciación ebria. Aprendiste más con el vino que con los libros hablar francés, pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre tu trabajo, sobre la obra que estás desarrollando. ¿En este momento te estás dedicando más a la historieta, a la ilustración, o seguís equilibrando las dos cosas? Estoy bastante más con la historieta ahora que con la ilustración. Si bien todavía sigo viviendo de la ilustración un poco por libros que ya hice de para chicos, ahora más que nada mi trabajo se divide en la docencia y la historieta. Y la docencia más que nada por doméstica en realidad, porque obviamente claro. No estoy dando cursos presenciales de nada en este momento, y menos en Francia que no puedo hablar. Todavía francés. Todavía no tomaste el vino suficiente como para dar clase en francés. Así que entonces estás dando cursos online a través de Domestika. Sí, sí. Y estoy haciendo historietas, sí. Hago encargos de historietas chiquitos, generalmente para España. Y bueno, y después trabajando en mis libros. Y viendo a ver cómo me las arreglo con eso. Muy bien. Yo me acuerdo cuando dabas tus primeros pasos allá en la Escuela Argentina de Historieta a fines de los 90. Yo Sole la conozco desde que tenía, no sé, 16 años, Sole. ¿Vos fuiste profesor de Sole? Yo fui profe de Sole cuando se inscribió en la EA. ¿Cuántos años tenía Sole? ¿16? Sí. Bueno, 15 tenía. Después, bueno, pasó a las mucho más capaces manos de Juan Zanotto y de Kike Alcatena, ¿no? Amén. Sí. Y después tuve como cursos cortitos claro. Con Laura Vázquez y Gustavo Gimp, y no me acuerdo quién más estaba. Sí, claro, los pequeños seminarios sí. Que hacíamos en el tercer año. Sí. ¿Qué te cambió a la cabeza el tema de estudiar con profesores así de una línea más clásica o más académica, como era Zanotto o Quique? Porque vos venías, venías remanija con el manga, obviamente. Aprendí a hacer la estructura. Yo venía del manga, pero dibujaba poco antes de entrar a la escuela. O sea, dibujaba mucho copiando. Así que para mí, en realidad, entrar al curso de Zanotto implicó aprender a hacer un dibujo de verdad. O sea, pensar en la estructura del cuerpo y dibujarlo. Y después con Kiki aprendí como algo un poco más inexplicable, que es como verlo trabajar aquí, que ver cómo pasaba como de la nada misma, de repente tener una fachada de una casa gótica hecha con una pluma en 2 segundos, era muy impresionante. Pero ya fue como otra cosa lo de Kike, fue como más ver cómo alguien hace algo con el dibujo, no sé. Y en esa primera época, digamos, vos ya Esa influencia del manga todavía la tenías muy, muy presente también. Pienso, no sé, yo los primeros trabajos que vi tuyos que eran en Bloom, en un fanzine que hacías allá por fines de los 90, por ahí, o principios del 2000 debe ser. Ahí esa influencia del manga todavía, digo, más allá de los conocimientos que habías incorporado con los profesores de la EA, era una influencia todavía muy, muy, muy fuerte para vos. No sé qué obras o qué autores tenías, eran tus favoritos en esa época, y que buscabas copiar al principio. ¿Por dónde iba la cosa? Yo al principio, sí, durante toda la época de la EA fue como más mi época mangosa, terminó un poco después de terminar la EA, cuando me empecé a influenciar un poco más por el cómic under americano. Uh-huh. Y en esa época estaba fascinada con Masakazu Katsura, el dibujante de Is, uh-huh. De Video Girl A. Y me gustaba mucho, que me sigue gustando mucho, porque a Masakazu Katsura lo abandoné un poco, pero me sigue gustando mucho Rumiko Takahashi. Claro. Muy, muy, muy, perdón, de esa época, Rumiko, ¿no? Ranma. Sí. Rumiko Takahashi es la de Ranma. Claro, sí, sí. Me mezcla con Naoko Takeuchi. No, no, esa Rumiko Takahashi es la que me gusta. Tratá de no imitar mucho a Naoko Takeuchi porque te vas a la vez. No, no, aguante, sí, aguante sí. Rumiko. Nunca me gustó. Hace daño. No me gustó nunca. Lo leí, me fue muy decepcionante para mí. Pero Rumiko Takahashi sí me gustó mucho. La bancamos a full. Después leía. Yo te quería preguntar, por ahí era lo que querías responder, no te quiero interrumpir. Digo, ¿y de dónde te vienen justamente las otras influencias, no? ¿Cuándo pasás del manga a leer otras cosas? Digo, ¿qué es lo que te abre la cabeza a otro tipo de historieta? ¿Fue la EA o fueron amigos? ¿Conocer? Creo que fue mi novio de ese momento, Pablo Vigo, que me puse de novia con él y él leía mucha historieta, leía, no sé, él me mostró a Chris Ware, me mostró a Craig Thompson, a Alison Bechdel, como que me abrió la cabeza como a otro tipo de historieta, que era como una historieta más de libro autoconclusivo y de autor. Y también otra cosa, además de él, que me llevó un poco por ese lado, fueron los blogs. Como empezar a ver qué estaba haciendo otra gente en el universo de los blogs, terminar metiéndome en historietas reales, por supuesto, claro. Pero ya eso fue como un poco después. Y sí, yo creo que fue como una mezcla de cosas, un poco él, un poco los blogs, un poco, bueno, en esa época fue también el festival, el que organizó la productora, tengo muy mala memoria Frontera. Para los nombres, en Morón. Frontera. Frontera, sí. Frontera, que se hizo una sola vez. Sí, sí, en el año 2005. Yo me acuerdo que ese festival para mí fue como un quiebre también, porque me acuerdo de haberlo conocido a Marco Tóxico, de haber visto lo que estaban haciendo la gente de los invitados bolivianos, pasar por los stands, y como que ahí descubrí, yo ya había ido a un par de fantabaires y a Mega Comics, pero ahí fue como que descubrí un poco más el universo de la historieta de autor, los fanzines, no sé, otra manera de dibujar. También hubo mucha influencia de DeviantArt en ese momento, que entré porque me gustaban las cosas de manga que habían en DeviantArt, pero después fui encontrando otros tipos de dibujo. Y mencionabas recién historietas reales, bueno, donde vos participaste con varias historietas. Yo recuerdo de haber empezado a leer las que publicabas ahí, que eran Solo le pasa a Sole, bueno, y algunas más, hasta que en un momento también empezaste a publicar ahí La pelusa de los días. Y recuerdo que había, digamos, del dibujo que vos venías haciendo al estilo que después desarrollaste en La pelusa, ahí vi un cambio bastante importante en lo que venías desarrollando, ya con un estilo por ahí un poco más bocetado, si se quiere, digamos, con una línea un poco más suelta. Ahí eso, ¿qué pasó ahí en el medio que te llevó a empezar una búsqueda con ese estilo en La pelusa? Creo que igual en líneas generales siempre fui muy errática con el tema del estilo, porque mientras estaba haciendo Solo le pasa a Sole, yo también estaba como en paralelo haciendo mi carrera de ilustradora y dibujaba con vectores. Y inclusive dentro de Solo le pasa a Sole hay como un ir y venir de estilos, como que una vez lo hacía en digital, la otra con tinta, cambiaba los colores. Uh-huh. Estaba como buscando cosas todavía. Y lo que me pasó cuando empecé a hacer pelusa, primero fue que decidí que tenía que ser toda igual, que tenía que estar toda dibujada de la misma manera. Y pasaron dos cosas de nuevo. Una fue que me propuse hacer una tira todos los días y para cumplir con eso busqué una línea y una manera de trabajar que me permitiera como hacerlo en media hora, una hora todos los días. Uh-huh. O sea que tenía que hacer un dibujo muy rápido, por eso esta cosa de hacerlo directamente con lápiz. Y lo otro también fue que en esa época empecé a descubrir un poco más a los dibujantes franceses y a cierta línea de dibujantes franceses. Uh-huh. Que dibujaban así como muy suelto, con un trazo muy, muy, sí, muy así, suelto. Claro, muy descontracturado, sí, sí. Me quise ir un poco por ese lado. Bien. ¿Qué onda exploración de la autobiografía, eso que empezaste haciendo casi en joda y después se hizo muy serio a la altura de Poncho Fue, digamos. ¿Te resulta fácil hablar de lo que te pasa, exponer cosas de tu vida? ¿Necesitas maquillarlo con algo de ficción? ¿Lo usás como terapia? ¿Cómo es tu vinculación con lo autobiográfico? Creo que hice como un camino de ir metiéndome cada vez más, en realidad más o menos, porque lo más autobiográfico que hice en mi vida fue Solo le pasa a Sole, donde todo el mundo tenía su nombre, donde todo lo que estaba contando era 100% real, donde nada, casi que había, o sea, me leía tan poca gente que yo le mandaba saludos a mis amigos en las historietas. Cuando empezó a volver un poco más grande la cantidad de gente que me seguía, me empezó a agarrar un poquito más de pánico, ya cuando estaba haciendo la Pelusa de los Días. Ya Pelusa es yo, pero no soy yo. Hay cosas que le pasan a Pelusa que en realidad no me pasaron a mí. No estaba contando para nada todo lo que me estaba pasando, como hacía con Solo le pasa a Sole. Y después cuando llegué a Poncho Fue, hay un toque de ficción en Poncho Fue, no mucho. Un poco para cubrirme, porque estaba contando algo que para mí era como muy fuerte. Para todos, yo creo que no hay un lector que no se haya sentido conmovido por lo que vos contás en esa historia. Fue como muy difícil hacer Poncho Fue en ese sentido. Hubo un montón de momentos mientras lo estaba haciendo que me agarró mucho miedo de qué era lo que iba a pasar cuando salía el libro. Más que nada porque tenía miedo de que el libro me dejara como atada a algo que después no me iba a poder sacar de encima. Pero bueno, al mismo tiempo tenía muchas, muchas ganas y mucha necesidad de contar eso. Pero después lo que me pasó con Poncho es que si bien no es literal la historia, termina siendo bastante autobiográfica y después de eso como que no quise ni pude hacer más autobiografía, nunca más volví a hacer nada autobiográfico y no quiero volver a la autobiografía. Y mi siguiente experimento, que fue intensa, ya no era autobiográfico, era una historia de ciencia ficción. Si bien hay cosas, obviamente, dentro de varios de los personajes de Intensa que son mías, ya no estoy contando algo mío. Y escribiendo el guión de Intensa, que me costó bastante, como que descubrí lo divertido que es escribir un guión de ficción, una tarea muy diferente de la de escribir algo autobiográfico. Si bien con Poncho ya había jugado un poco con algunas cosas que las había acomodado como yo quería, con Intensa fue como un trabajo más intenso. Y ahí descubrí que es eso lo que me gusta hacer. Todos esos chistes de humor gráfico que salieron republicados en un librito cuadrado donde jugás con los cuentos de hadas, las leyendas y todo eso, ¿lo hiciste en paralelo a Poncho Fue, puede ser, o antes? No, Poncho Fue lo hice entre el 2013, perdón, entre el 2014 y el 2015. Entre 2016 y el 2015. Es siempre la misma historia, este librito lo hice en el 2016. En el 2013 y 2014 y 2015 estaba haciendo todavía La Pelusa. O sea, siempre tuve dos cosas al mismo tiempo. Sigo teniendo siempre dos proyectos al mismo tiempo. Porque no puedo, solo me abruma. No, y además está bueno que si te metes con una novela de 200 y pico de páginas, tener también en el medio trabajos más breves, historias más cortas para no sentirte, viste, que faltan 3 años para ver el resultado de lo que estás haciendo. Claro. Sí, igual el último libro que hice lo dibujé en un año y fueron 325 páginas, pero nunca más lo puedo hacer. Y ahí de nuevo cambiaste totalmente el estilo en Naftalina, ¿no? Es otro planteo gráfico. A mí me sorprendió muchísimo. Me pareció un cambio tan brutal como cuando pasaste de, no sé, de los libritos que ilustraste, de los que escribió mi vieja, a Poncho Fue, ponele, que parecen dos dibujantes distintas. De Intensa a Naftalina también parecen dos dibujantes distintas. Fue muy, muy sorpresivo tu viraje. Sí, en realidad yo creo que sí. hay como algunas historietas que sucedieron en el medio entre Intensa y Naftalina, cortitas, que fueron como marcando el cambio de estilo que fui haciendo, pero bueno, también Naftalina la empecé 3 veces y cada vez que la volví a hacer como que se intensificaba más el estilo. Y el salto final fue cuando dejé el acrílico primero y después los marcadores y me pasé al iPad y volví a lo digital después de un montón de años de no querer saber nada con dibujar en digital. Uh-huh. Y después de terminar Naftalina creo que me voy a volver al papel y no voy a volver al digital por 10 años de nuevo porque ya me cansó. ¿Por qué empezaste 3 veces Naftalina? Pero bueno. Porque, a ver, las 3 veces la dibujé exactamente lo mismo, no es que cambié el guión ni nada, pero hice como un dibujo en acrílico pensando un poco en Poncho, pero ya el dibujo era como un poco diferente. Lo que pasaba era que yo miraba a Poncho y veía las cabezotas grandes y los cuerpos chiquitos, y tengo una versión anterior de Poncho en donde las cabezas son todavía más grandes y los cuerpos son todavía más chiquitos, y lo veía muy infantil, como que algo de la cabeza grande que me empezó a parecer muy infantil. Entonces, la primera versión de Naftalina, bueno, Intensa ya tiene otras proporciones, y la primera versión de Naftalina ya tenía como un cambio en las proporciones de los cuerpos, pero estaba hecha con acrílico. Empecé a hacerla con acrílico y me di cuenta que si seguía pintando el libro con acrílico me iba a aburrir, porque ya estaba aburrida, ya había hecho 2 libros con acrílico, así que me pasé los marcadores. Cuando me pasé los marcadores otra vez, le ajusté un poco más el tema de las versiones y después me pasé al digital. Pero en esas versiones, pero, ya ¿cuántas páginas llevabas más o menos? 145. En la primera del acrílico había hecho 25 más o menos. En la segunda del marcadores había hecho 65. Ah, bueno, una barbaridad. Sí, 65 páginas dice que no usé. O sea, 100 en total, es una animalada. O sea, entre un estilo y otro, sí, hubo 100 páginas que no usaste. Bueno, pero igual ya hice eso tantas veces ahora. Bueno, en el medio de todo esto estuve dibujando Cruz, que es un libro infantil, claro, que salió en su momento, publicado en Routings. Que bueno, que me espero salga con Hotel en algún momento este pronto. Año. Pero lo dibujé 3 veces. La primera vez fueron 72 páginas, la segunda vez dibujé... como casi todo el libro en digital de nuevo. Después me volví a los marcadores otra vez, hice la mitad del libro y después decidí cambiar el libro y ahora se transformó en otra cosa. Pero me pasa un poco eso. No me molesta dibujar, necesito estar haciendo algo durante el día, así que si tengo que hacer de nuevo todo, no me importa. Naftalina tiene las proporciones contrarias a las de Poncho Fue, ¿no? Claro. Se ven como los cuerpos muy grandes y las cabezas chiquititas. Sí, sí, exactamente eso era lo que quería. Había, es como medio un poco de rechazo a las proporciones de Poncho Fue, a las que había estado dibujando durante tanto tiempo para los libros para el tipo. Claro, deformar para el lado contrario. Esa fue una historia que vos presentás originalmente en un concurso, ¿no? Sí, en realidad la presenté primero a la Mesón para volver por segunda vez a hacer la residencia en el 2019. Y cuando estaba acá haciendo la residencia, yo estaba haciendo 2 libros en paralelo. Uno era este de Naftalina y el otro era mi proyecto de hacer un libro con Salita Roja, que fue una de las historietas que hice muy al principio en el blog. Y yo iba a mandar Salita Roja al concurso y mi compañera de estudio me convenció de que mandara Naftalina. Yo mucho no quería porque Naftalina yo sabía que iba a ser un guión larguísimo, entonces me daba miedo que no iba a llegar a tiempo porque si ganaba el concurso tenía que cumplir con una fecha. Y mi compañera me insistió que no, que después me fijaba cómo me las arreglaba si ganaba el concurso y no sé qué. Y bueno, y gané el concurso, así que después me las tuve que arreglar para llegar a la entrega. Bueno, pero feliz porque ganaste el concurso. Claro. O sea, con el estímulo de que tu trabajo fue el elegido por el jurado. Sí, y tuve la suerte de que ya había empezado a trabajarlo en digital, porque yo ya había decidido que me iba a mudar, entonces tuve que trabajar como en muchos lugares diferentes el libro. Pero estuvo bueno haberlo hecho en el iPad porque si hubiese tenido que estar viajando con la cantidad de papel que hubiera necesitado para hacer ese libro en papel, creo que, no sé, me hubiera hecho una hernia de disco. Era una mudanza, no un viaje. Sí, ya lo que pesan los originales de Poncho ya es un montón. Hace un ratito hablabas del guión de Intensa. ¿Sos de los dibujantes que escriben sus guiones completos y demás? ¿O cómo solés trabajar? Calculo que para cada trabajo debe ser diferente, pero... No, igual yo hasta ahora hice todos mis guiones yo. Nunca... No tengo nada completo hecho con guionista. En algún momento empecé a hacer algo con Santullo hace mucho tiempo y quedó inconcluso. Y bueno, hice una historieta cortita con Joana Garavello, pero después no, es como que a mí me gusta mucho escribir y me cebo con mis propias historias, entonces me cuesta un poco como encontrarle la vuelta a trabajar con otra persona. Me gusta, soy muy controladora, me gusta manejar todo yo, así que prefiero trabajar sola. Está bien, igual yo, estuvo buenísimo la respuesta, igual yo iba más al hecho de escribir el guión. O sea, si escribís un guión completo antes de dibujarlo, o vas dibujando, tu guión son bocetos, ¿cómo es ese proceso? Sí, ese proceso sí es diferente en cada cosa que hago. Generalmente lo que hago es escribir una escaleta, no un guión. Uh-huh. Y paso después al guión cuando estoy haciendo el mini story, que en realidad no sé si califica como story porque es más bien que hago un cuadradito y escribo el texto más o menos en cada cuadro y nada más. Ahí escribo los diálogos y veo cómo va a ser la página, pero antes que eso directamente hago escaleta. Hice el guión de Poncho y después me encontré con un montón de dificultades cuando pasaba la instancia de storyboard, así que cuando hice Intensa decidí no escribir el guión. Ahí me costaron otras cosas y ya para Naftalina escribí el guión para tenerlo de guía y después no lo leí. O sea, me fui para otro lado. Sí. Y ahora con la que estoy haciendo, escribí la escaleta, volví como a la misma estrategia que tenía en Intensa, que creo que es la que más me sirvió. Intensa es un guionazo. Yo creo que me reí tanto, la pasé tan bien con Intensa. La verdad que fue un hallazgo, porque yo esperaba, no sé, algo así duro, comprometido, choqueante, como había sido Poncho Fue, y me encontré con algo gracioso, ingenioso, con garches, con comedia mucho de enredos, garcho, con una cosa, viste, con situaciones muy reales, ¿no? Como del levante, de ir a tomar algo, de no sé qué, de la histeriqueada. Un montón de cosas como muy cercanas, mezcladas con algo re lejano, como una guerra entre razas alienígenas. Me pareció como muy logrado el guión. La verdad que fue una sorpresa gratísima ese guión. Bueno, me alegro mucho. Ahora yo tengo como un plan en mi cabeza que es hacer como una historia seria y una historia de género un poco más cómica. Y después volver a una historia seria y después ir a la... Porque cuando terminé Poncho Fue, yo iba a ser Naftalina y me pasó que después de haber estado tanto tiempo trabajando en algo tan serio y duro como había sido Poncho Fue, no quería volver a hacer otra cosa seria. Está bien que Naftalina ya no es, ya no tiene el elemento autobiográfico, pero igual es una historia que dramática. Es más dramática. Uh-huh. Sí. No es cómica. Y nada, y no pude pasar como directamente de una cosa a la otra, y se me ocurrió la idea de Intensa en el medio y me pareció que estaba bueno como empezar a hacer ese ida y vuelta. Y ahora que terminé Naftalina estoy empezando otra historieta que la idea es que no es tan comedia como Intensa, pero que sea un poquito gracioso, sí. ¿Qué onda, Sole, con el tema de la puesta en página sin las zanjas entre las viñetas? Yo creo que lo único que no me gustó de Intensa es esa cosa de apilar las viñetas una arriba de la otra sin las calles y las zanjas para separarlas, que es como un delirio. No sé, hay un montón de autores que hacen eso. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? ¿Vos me podés explicar por qué hacen eso? A mí me gusta cuando lo leo en otras historietas, me gusta mucho cuando no... De hecho, me gusta más que con las zanjas, no sé, lo siento que es como más orgánico. Pero bueno, no sé. Ahora la historieta que estoy haciendo tiene algunos capítulos con zanja y otros sin zanja, para que te pongas más nervioso. Te vas a volver loco, bueno, papá. Claro, para que me guste por la mitad. No, está bien. Bueno, pero es un avance respecto de una novela gráfica entera sin zanjas, que es una cosa que es como leer una novela sin puntos ni comas, ¿entendés? Es una cosa rarísima. No. Creo que, a ver, sí, me parece que Naftalina tampoco tiene zanjas. No, ya sé. Bueno. Estuve viendo Naftalina y no tiene zanjas. Digo, ¿cuál es? No. ¿Por qué les parece tan lindo que la historieta no tenga zanjas? Cuando a mí me gusta, quería preguntarte, Sole, siguiendo con Intensa, algo que creo que nunca, no sé, yo no recuerdo si lo habíamos charlado alguna vez, que es la relación tuya con la ciencia ficción, que es algo que por las obras que venía leyendo antes tuyas, no me imaginaba que por ahí era algo que estaba tan presente en tus lecturas. De hecho, vos en la biografía, en la solapa del libro, le agradecés a la ciencia ficción por lo feliz que te hizo, hablás de tu papá que se fabricó su propio telescopio, decís que querés tomarte un café con Vonnegut. Digo, parece que es algo muy, muy presente en tus lecturas y en tu historia como lectora. Quería saber un poquito cómo era tu relación con ese género. Mi relación con ese género es que siempre leí ciencia ficción porque en mi familia no se leen, nunca fueron ni muy seguidores de arte, no, o sea, mi familia nadie entiende mucho de arte, es como una familia, vienen por otro lado, porque mi papá y mi mamá los dos comparten que les gustan las matemáticas, como otras cosas. Claro. Y en mi casa lo siempre hubo para leer fueron libros de ciencia ficción y libros de misterio. Ajá. Y yo crecí leyendo a Agatha Christie y leyendo a Isaac Asimov. Bueno, pero eso también es algún interés por el arte, digamos, más allá de que sea por sí, ahí. Claro. Más de los géneros de la literatura popular, pero... Voy al punto de que, si le pregunto a mi mamá, siempre le digo lo mismo, que si le pregunto quién es Andy Warhol, no sabe quién es. Ajá, ok. Mi mamá para mí es como la escala de lo que una persona que común sabe o no sabe de arte. Yeah. y nada, y en mi casa siempre hubo cosas de ciencia ficción. Mis papás eran muy fanáticos de B, Invasión Extraterrestre. A mi papá le encanta Star Trek, le encanta Star Wars. Como que venía mucho por ese lado la ciencia ficción, como algo muy de familia. Y de que siempre hubo como un interés en general en las ciencias en mi casa. Claro. Entonces siempre me pareció como muy natural la lectura y las cosas de ciencia ficción. Y leyendo historietas también leía cosas de ciencia ficción, más que nada en la época en la que leía manga, que leía Evangelion, ¿no? Macros. Pero bueno, no sé, un poco por ese lado. Siempre vino un poco por ese lado. Además grande bastante. Después me enganché con Kurt Vonnegut, que como mi escritor favorito. Claro. No sé si media pregunta obligada o no, pero hablamos de ciencia ficción, historieta. ¿El Eternauta estaba en tu casa? ¿Lo leíste ahí? ¿Lo leíste después? No sé qué relación tenés. Me van a golpear. Nunca terminé el Eternauta, no lo pude terminar. me lo compré de grande. De hecho, se lo terminé regalando a mi mamá porque mi mamá lo quería leer. Si esto fuera la revista Pronto, sería la foto y la cita sería... Nunca leí el Eternauta. Nunca pude terminar nunca el Eternauta. Nunca pude terminar el Eternauta. Es como mis dos grandes fallas de lectora es que nunca pude terminar Rayuela y nunca pude terminar el Eternauta. No puedo. Está muy no bien, puedo. Igual hay libros no, que son para uno, ¿no? Algún día voy a poder... Sole, en Intensa, más allá de estos dos elementos que ya tocamos, que fue la comedia, por ahí con tintes eróticos, y la ciencia ficción, hay un tercer elemento que está bastante claro, que es hablar de una política de género, digamos, ¿no? De una especie de mujeres contra varones en un punto. Se supone que todas estas alienígenas son mujeres y tienen una causa común, y sin embargo, Coco en un momento... se les subleva, digamos, a este colectivo de mujeres con una misión supuestamente noble, dice, no me rompan más las bolas, yo me quiero garchar a este pibe y me voy a dedicar a eso. No me hagan hacer pelotudeces de esta misión colectiva que medio se me escapa. Tiene que ver con tu planteo respecto de la militancia feminista, de decir, bueno, déjenme a mí ser feminista como a mí se me canta y no me impongan una agenda de qué hay que hacer para estar del lado de la sororidad y de las minas. Yo creo que tiene un poco que ver con eso en un punto. Tiene un poco que ver con mi propia... Como hay algo muy adentro mío, de que yo muchas veces me he trabado mucho por juzgarme de que lo que yo estaba haciendo no era feminista o lo suficientemente feminista. Y qué difícil que es estar en ese lugar donde uno se está juzgando así. Y después creo que veo algo también de que son como una especie de, o sea, yo también veo algo en la exigencia materna de esas extraterrestres, como, no sé, y hay varias cosas mezcladas ahí. Yo no sé si lo traspasaría tan literalmente como que estoy tratando de decir algo al respecto de eso, pero sí hay como una idea de rebelarse del mandato, como de una necesidad un poco de más de libertad para vivir algunas cosas. Uh-huh. Y dentro de esto mismo, ¿vos te das cuenta que si la historia fuera al revés, o sea, que si el alienígena fuera varón, el que arma toda la tramoya para garcharse minas humanas, te dirían que es un guión re machirulo, ¿no? Lo que pasa es que me parece que eso ya pasó un montón de veces y que cuando se hizo con tono de comedia, se hizo ya. O sea, pasa en South Park eso. Sí, claro. y a mí me dio risa cuando pasó en South Park. No, no me parece que... O sea, me parece que en realidad tiene que ver con el tono del libro. Que si uno sigue que es un libro de comedia independientemente del género del extraterrestre. Y después también me parece que no todas las cosas, si uno las da vuelta, significan lo mismo, pero al revés. No sé si me explico. Sí, digo, sí, te explicas. No es lo mismo tratar de dar vuelta a los roles de género y hacer que las cosas estén al revés, porque en realidad estás imitando el rol de género de antes. Así que, no sé. No, y además, eso, perdón, ¿cuántas veces en la historia se han hecho chistes de tipos que se violan minas, digamos? Ha sido, claro, de todos modos, históricamente un tema. La también. Protagonista de Intensa no se los viola, o sea, se viola nada más a uno, digamos. A los demás, al otro lo manipula afectivamente, quiere que el tipo se enamore de ella y hace cualquier cosa, ¿entendés? Y se arma todo esto en rosques. No es... La intención nunca fue que ella fuese un personaje que uno viera como... No, obvio. No, claramente. No es un personaje modélico, obviamente. No es un personaje es modélico. Vos no estás diciendo... En ningún momento vos estás diciendo lo que hace Coco está bien, claro. Claro, no. De hecho, mi idea siempre fue seguir lo que dice exactamente en rigor la definición de comedia negra, que supuestamente la comedia negra es una comedia donde el personaje principal se revela como de ciertas cosas y le termina saliendo todo mal y nada. Hay como algo de razón en esa rebeldía que tiene y hay algo de equivocación en esa rebeldía que tiene. Pero nunca está planteada como un personaje, como un rol a seguir. Tal cual. En realidad a mí lo que me interesaba mucho de hablar en contra de estas madres era como no tanto como el mandato feminista de ellas, sino el mandato racional, mega racional que tienen. Uh-huh. Es como que ellas analizan todo y no tienen sentimientos, y Coco es como la primera que se atreve a tener sentimientos. Entiendo que es un poco difícil porque en un marco donde se ha usado los sentimientos para someter a las mujeres, es como complicado ir un poco en contra, como rescatar un poco los sentimientos, pero es algo que a mí me pasa un poco, que es como que necesito rescatar un poco de la emoción y de la irracionalidad, y siento que... cuando todos los discursos se van muy a castigar la irracionalidad y a ponerse solamente en como en el lugar de corrección a lo racional, se vuelve todo como muy tenso y muy... Muy solemne al pedo, sí. Muy difícil. Bien. Sí. Sí, muy solemne, sí, esa es una buena palabra. Quería pasar un poquito a Naftalina. y preguntarte dos cosas. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina todavía no lo leyó porque todavía no está editado. Te quería preguntar si sabés cuándo se edita en Argentina y si nos podés contar un poco de qué va la trama para ir generando un poco de expectativa. Supuestamente, si todo sale bien, Random House, bajo la dama de Salamandra Graphic, lo debería publicar en junio-julio de este año. Bien. Ese es como el acuerdo que tienen. Falta poco, entonces. No sé, quizás posponga, pero esperemos que salga todo bien. Y después, respecto de qué trata Naftalina, es una historia que está basada bastante en la historia de mi familia, aunque es como una especie de collage que armé con historias de todas las partes de mi familia y algunas cosas que no son de mi familia, de vecinos de mi familia y de otras cosas. Hice como un ensamblaje de historias. Y es la historia básicamente de una chica que se va a quedar en la casa de su abuela. Cuando su abuela fallece, los padres le dan las llaves y le dicen, quédate ahí. Y ella empieza a revolver la casa de su abuela, y mientras ella va como pensando en qué va a hacer de su vida, porque es el año 2001 y ella está como en un conflicto de que no sabe qué hacer, si estudiar lo que ella quiere, lo que quieren los padres. Va revisando toda la vida de la abuela y va tratando de entender por qué la abuela se volvió como una mujer tan resentida y amargada. O sea que es como el famoso juego de Maus de entrevistar al viejo para obtener el testimonio, pero con el viejo ya muerto, digamos. Simplemente los objetos y la casa del viejo hablan por él. Tiene que ver. Hay algo de Maus, aparte porque el papá de Art Spiegelman en Maus también es como una persona a la que la vida la lo convirtió en un amargo, claro, sí. Totalmente. Sí. Me hizo y acordar. Esto es como un poco parecido, pero con el trasfondo de una historia de mujeres en Argentina, que arranca en Italia. Me hizo acordar un toque también pueden ser como parientes. Me hizo acordar también, hablando de historietas parientes, con La Casa de Paco Roca. No sé si lo leíste. También, algo de La Casa de Paco Roca. La Casa de Paco Roca la leí. Creo que yo ya había escrito el guión de este y fue como en un momento de, esto se parece. Bueno, no, pero lo voy a dibujar, voy a olvidarme de La Casa de Paco Roca y voy a seguir como con mi historia. Difícil olvidarse de un libro tan lindo, ¿no? Como La Casa. Igual yo me acuerdo todo muy rápido, no me acuerdo ya muchos detalles. Yo creo que me acuerdo hasta los nombres de los personajes secundarios, de tanto que me gustó. No, bueno, yo tengo una memoria pésima para todo. Sí, hay algo de la casa, de más que nada porque es como que el protagonista está toda la historia adentro de la casa, que me tocó como justo que se me cruzara el hecho de que yo había decidido que mi personaje tenía un poco de agorafobia, que es algo que tengo yo un poco también, que a veces me cuesta salir de mi casa, y que la abuela esta también tiene como algo de agorafobia. Entonces el personaje se pasa todo el libro dentro de la casa, salvo el principio y el final, y justo me tocó tener que trabajar en el libro en el confinamiento y estar como encerrada dentro de mi casa y estar un poco viviendo ese encierro de otra manera, mientras todo el mundo lo estaba viviendo también, así que fue como un poco raro. Muy bien. Javi, tenías otras preguntas, me parece. Sí, tengo... Quería preguntarte igual, primero sobre Truss, que es como, en realidad es el primer libro. O digamos, es un libro que vos pensás como más específicamente como para un público, para chicos. ¿Era algo que estabas pensando? Digo, voy a pensar una historia específicamente para este público, o simplemente se dio así. Digo, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que siempre quise hacer historietas para chicos desde que empecé a hacer historietas. O sea, no solamente eso, pero siempre fue algo que quise hacer. Y tuve como mi primera aproximación cuando estuve en el 2009, si no me equivoco, publicando en la Villiquen. Claro, que hiciste una historieta que duró poquito, ¿no? Un tiempo. Sí, duró, creo que justo antes de que me pusieran como colaboradora, me cambiaron por otra persona. Qué justo, ¿no? Qué casualidad. Sí. Y tuve como esa experiencia primero y después quise seguir. Y Truce, en realidad, la primera versión de Truce es como una historieta de una página que yo había hecho para una revista que se llamaba Chiquismiski. Chiquismiki, claro. Que estaba Martín Ramón, de, ¿no? De Moebius, claro. Los chicos de Moebius la coordinaron. Sí. Yo hice una página sobre una historietita, sobre una nena y unas flores y no sé qué, y la volví a retomar queriendo transformarla en una historieta más larga y se transformó en Truce. Y cambié el protagonista por una cavernícola, agregué un robotito que era un gatito, etcétera, y se terminó transformando en Truce. Que muchas veces a mí me pasa que hay proyectos que los tengo durante años y años y años y se van como transformando y volviendo a otra cosa después, como me pasa con Salita Roja también, que fue como... primero fue una tira, después fue otra tira diferente, después como él dice una versión de un libro largo y ahora estoy haciendo la segunda versión porque decidí que la primera le quería cambiar algo, así que lo que pasa es un proyecto que en realidad lo empecé en el año 2005. Ah, cuando, sí, claro. Tengo hace 15 años ahí. Y bueno, y son cosas que te van a acompañar toda la vida por ahí, porque son ideas con las que seguís de alguna manera sintonizando. Perdón, antes de cerrar el tema de Truce, este libro me dijiste que está inédito, se publicó en Europa, salió en Routings solamente digital. ¿Qué onda? Salió en Routings y después cuando Routings desapareció el libro de Routings. Uh-huh. y nada, y en realidad está ahí en la agenda, estaba en la agenda de hotel en un momento, se pospuso. Y en el momento en el que se pospuso yo decidí que no me gustaba más y que lo quería empezar de nuevo, así que se los pospuse yo a ellos. Y bueno, y ahora supuestamente sí debería, cuando lo termine esta nueva versión, debería salir. Vale, entonces se va a editar en Argentina por Hotel de las Ideas. Así es. Sale también una edición nueva de Poncho Fue, ¿no? ¿Ya salió? Ya salió, sí, ah, ya mirá. Sí, salió hace unos días, hace unas semanitas, pero ya está, sí. Yo había visto la preventa, pero no me había enterado que se salió. Ya está, sí. Muy bien. ¿Qué más, Sole, tenés ahí en carpeta? Estoy con esta historieta nueva, estoy trabajando en Truce y Salita Roja, y después tengo algunas ideas, pero para más adelante. Muy bien. Ya tengo como otra carpeta escrita, pero para cuando termine esta historieta larga que estoy haciendo ahora. No sé si la que estoy haciendo ahora, mi historieta principal es, esta vez el género es terror, y es una comedia de terror. No sé si va a ser tan cómica como intensa, porque es terror. No sé si Fede te quería preguntar algo más, si no ya vamos a una pausa y seguimos enseguida en el segundo bloque. No, vamos nomás a la pausa, dale. Bueno, en el segundo bloque vamos a seguir charlando con Sole sobre la movida del cómic en Francia. Nos va a contar un poco más de cómo es vivir en Angoulême, interactuar con un montón de gente que está metida en el palo de la historieta, en una de las capitales de la historieta, porque sí, o sea, Francia es un país fundamental, y dentro de Francia, Angoulême quizás sea la ciudad donde la movida se hace sentir con más festival más importante de Europa y uno de los más grande del mundo. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un temita y enseguida seguimos conversando con Sole. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des clic, crac, des zip, shibam, pa, plop, wheel. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, stop, ou bien. Viens petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des viens avec moi par-dessus les buildings. Ça fait quand on s'envole et puis après quoi je fais. Et ça fait Shabam! Pow! Blow! je suis là pour te protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi. Bloque de este podcast número 140 y aprovechamos que Sole Otero está en Angoulême, en Francia, para charlar un poquito con ella acerca de la movida del cómic en este país. Por supuesto que al ser uno de los países más importantes, es uno de los países que también más difunde su patrimonio comiquero, digamos, y prácticamente no habrá oyente de este podcast que no sepa quién es Asterix, Lucky Luke, qué sé yo. Tintín de Bélgica, Los Pitufos, pero... Spirú, qué sé yo, no sé. Todos habrán oído hablar alguna vez de Moebius, ¿no? Sí, qué sé yo. Pero también me imagino que viviendo en Francia, el tema del cómic se debe vivir de otra manera totalmente distinta a como lo vivimos nosotros. ¿Vos cómo lo estás vivenciando, Sole, desde allá? Es bastante impresionante. Bueno, ahora con el tema de que hay pandemia quizás está todo un poco más difícil de ver, pero a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, ver gente en el tren leyendo historietas, que es como algo mucho más raro en Argentina o en otros lugares de ver gente así como de cualquier estrato y de cualquier edad leyendo cómics. Claro, vos sos joven, no viviste la época en la que la gente leía el Tony y D'Artagnan en los trenes. O sea, claro. sos muy joven, no llegaste a vivir esa época. Pero y eso es un promedio alto, digo, por vagón, por así decirlo, de lectores de cómic. Sí, en realidad, bueno, capaz no es que todo el mundo está leyendo, pero en general los franceses están casi todos leyendo, eso sí. Ajá. Y algunos tienen cómic. Y nada, y me ha pasado de estar en reuniones con gente, como dice mi amigo Sama, del mundo real, que no tienen nada que ver con el cómic, y contarles que yo hago historietas y que me digan que ellos leen un montón, que tienen un montón en la casa. También he estado en lugares donde alquilé alguna casa para, no sé, para pasear, y las bibliotecas de las casas tienen todas historietas, tienen un montón de cómics. Es como que es algo mucho más... normal. No sé, mucho más incorporado en la normalidad que en Argentina. Y ahí en esas casas o en esas conversaciones, ¿qué es lo que más te cuentan que leen? No sé, más novela gráfica, más clásicos, más, no sé... por ahí el manga también está en Francia, no sé cómo, qué... Es uno de los países donde más manga se ve. Claro, claro, obviamente. ¿Con qué te encontraste? Manga no me encontré nadie que leyera. Mirá. Pero sí me encontré gente que leyó Spirú, que me contaban que ahora iba a salir la novela gráfica de Sapiens, de este libro que es como un bestseller, que, no sé, que leyeron, bueno, obviamente leyeron Mouse y Persepolis, pero por ahí te cuentan como algo muy específico. Por ejemplo, me estaban contando un libro sobre algo de Siria que yo nunca jamás había escuchado hablar. O sea, la gente como que va y busca el tema que le gusta más o menos en la librería, que encima hay una cantidad de cómics en la librería impresionante, y según el interés que tenga, encuentra. Si a alguien le gusta, como, no sé, los libros sobre aviones, algún libro con algo de aviones va a encontrar. Claro. ¿Sabe algo de historieta argentina la gente que está en el palo del cómic francés? Y todo el mundo conoce a Muñoz, a Breccia, y algunos a Nine, no todos. Pero a Muñoz y a Breccia los conoce todo el mundo y a todo el mundo le encanta. Sí. Ellos dos. Más que nada. Ya se lo pregunté a Lucas Varela y me lo contestó, pero no me acuerdo si me lo contestó en un podcast, así que te lo preguntamos a vos. ¿Qué onda la gente con la que te toca convivir en la Maison des Auteurs en Angoulême? ¿De dónde vienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Cómo conectan? ¿Cómo hablan? Porque vienen de distintos países y capaz no tienen idiomas en común. Bueno, primero que yo estuve ya 4 veces diferentes en 4 periodos de tiempo distintos en la Maison, los 2 últimos con pandemia. Y cada vez que vuelvo a la Maison es una experiencia distinta, porque siempre gente... Es como en el colegio, cuando te toca un curso en el colegio. Puede ser como un grupo claro, genial, y otro grupo que no tenga tanta buena onda. Para mí igual siempre la experiencia está buena. Lo que pasa ahora con la pandemia en especial se complica mucho porque acá en Francia tenemos que queda después de las 6 de la noche y está todo absolutamente cerrado. Entonces se complica mucho juntarse de noche. Ya no es lo mismo que en otras épocas y por ahí está un poco difícil hacerse amigos con la gente nueva. Pero para mí es como una experiencia que está buena porque todos vienen de diferentes lugares, consumieron distintos tipos de historieta. Hay algunos que no hacen historieta, que hacen animación o ilustración infantil. Nada, y a mí la verdad que siempre esas cosas me gustan. Es como que se arman grupos donde la gente cocina cosas de sus países y se junta a comer y hacen fiestas y todo el mundo tiene como un viraje, un bagaje cultural distinto. Y está bueno. Y hablamos en inglés. Ajá. Esa es una de las razones por las que mi francés no está tan desarrollado, es porque con todo el mundo en la mesona hablo en inglés. ¿Se compite un poco con la otra gente, con los otros autores con los que convivís? Tipo, ¿están midiéndose? No, a mí me llamó de tal editorial, a mí me llamaron de tal otra, a mí me van a imprimir un libro con 25.000 ejemplares, me van a imprimir 50.000. No, yo ya enganché contrato con España, no, yo ya enganché con Alemania. ¿Se compite un poco o es como un equipo donde todos apoyan a todos? Yo creo que si hay una competencia entre dibujantes siempre va para el lado de quién es el que más llora por lo mal que le está yendo, ¿no? Al revés. Sí, no, es como, creo que todo el mundo está ahí como, no, a mí no me lleno, no, este mes está muy difícil, nunca me pasó que alguien como que chapeara con algo en particular, es medio todo lo contrario. Es más como un grupo de terapia donde se brindan contención en la desgracia. Sí, va un poco más por ese lado, sí. Bien. Contame un poco de librerías, el tema ese de que cuando salen los libros van los autores a firmar los libros a las librerías y la gente hace colas e interactúan. Bueno, por ahí capaz con la pandemia no se claro, puede. En la vieja época, pero, en la vieja normalidad. ¿Por ahí te tocó alguna vez, no sé, presentar un libro tuyo o ir a la presentación de algún libro de un autor que te gusta en una librería llena de gente donde todo el mundo compra su libro para que se lo firmen? ¿Cómo es toda esa movida? ¿Sabes qué? Ahí no tuve tanta experiencia porque las dos veces que vine a Francia, que no estábamos en pandemia, al único lugar en Francia que fui fue el Festival de Angoulême dos veces y al Fórmula ULA, que es como un festival medio under fancinero que se hace en París. Y no tuve nunca esa... Ni yo estuve firmando, ni fui a ninguna firma de ningún autor. Entonces mucho no sé. Y después ya me tocó pandemia, así que no sé, va a quedar para esta experiencia para cuando vuelva a la normalidad, espero. ¿En la tele de Francia qué pasan? ¿Pasan en anime? ¿Pasan dibujos animados de Estados Unidos? ¿Hay dibujos animados de los personajes franceses? Si querés ver algo divertido en la tele, tipo animación, ¿qué ves? A ver, otra vez, acá hay una falla mía, que es que yo casi no miro tele. No miraba en Argentina y no miro acá. No sé bien qué pasan en la tele de aire. Yo lo que sí tuve durante algún momento fue Canal Plus, que es como una especie de Netflix francés. Sí, claro. Y en Canal Plus hay un montón de películas de animación francesas, de las que se hacen acá en Angoulême y de las que se hacen en París. Porque no sé si eso saben, pero Angoulême, además de que tiene un montón de movida de historieta, tiene más movida todavía de estudios de animación. Hay varios estudios de animación acá y muchas de las películas francesas se hacen en Angoulême. Y también hay mucha movida en Angoulême por la escuela de animación. Entonces, nada, películas sí, he visto muchas y, o sea, no que las haya visto, pero que están ahí. Pero en la tele no sé qué pasan, honestamente. ¿En el cine se estrenan las películas de Marvel y todo eso? Sí. Sí, se estrenan. Se estrenan y he ido a ver. ¿Las dan subtituladas? ¿Las dan subtituladas o en francés? Ese es un problema. En Angoulême las versiones con, creo que se llama VOF, cuando es con subtítulos, son bastante escasas. Y hay que justo ir a, por ejemplo, cuando fuimos a ver el Joker, encontramos una un horario que tenía subtítulos, pero en general son difíciles de encontrar, así que hay que verlas en francés y las doblan, así que es como muy horrible. ¿Y qué tal? ¿Son malos los doblajes? No sé si viste alguna, o sea, ¿cómo es en ese sentido? Vi solamente los trailers, no vi ninguna película, pero sí. Es como los doblajes de españoles o no están buenos. Bueno, yo no los soporto. ¿Sigue habiendo historietas en los kioscos, Sole, o hay que sí o sí ir a las librerías a comprar cómics en Francia? No hay historietas en los kioscos. Estoy pensando porque ahora que me haces pensar, no sé, no hay muchos kioscos en Hamburgo tampoco. Pero en París sí hay historietas en los kioscos. Lo que pasa es que, bueno, la cantidad de historietas que se publican en Francia es inmensa, entonces en el kiosco hay una cantidad mínima. Pero hay historietas por todos lados. Como el 2020 va a ser el año de la historieta en Francia y con la pandemia se falló, digamos, se extendió al 2021 y, por ejemplo, todas las estaciones de tren de París tienen una muestra de historietas. ¡Qué lindo! Que va a rotar. Bueno, y el otro día, que hace una semana y pico estuve en Bordeaux, y la estación de Bordeaux también tiene como una muestra de... O sea, todas las líneas, todas las estaciones de tren de Francia les pusieron una muestra de historietas, que me sorprendió que no es que solamente ponen a Moebius o a Goscinny y Uderzo, no, están como autores bastante nuevos y cosas raras y hay de todo. ¿Lo fuiste a visitar a Lucas Varela en Bordeaux? No, porque esta vez estuve solo de pasada, pero lo he ido a visitar en otras veces. Muy bien. Bueno, lo más importante, Sole, ¿seguís siendo de Racing? Sigo siendo de Racing, que ahora no sé ni quién este es. Soy una fanática muy mala, pero sí. Bueno, está bien, pero lo importante es que seguís siendo de Racing, eso es lo fundamental. Sí. Me preguntan, sigo diciendo que soy de Racing. Perfecto. Bueno, entonces es como que estás viviendo una especie de paréntesis en lo que es la movida grande de Francia, que de la cual a nosotros nos llegan noticias, porque siguen saliendo un montón de libros y las editoriales siguen publicando un montón de cosas, pero es como que se desactivó toda esa movida que hay alrededor, ¿no? Sí, está todo muy muy parado en general desde noviembre, como que el confinamiento volvió con mucha fuerza acá. ¿Cómo va la vacunación? Yo estuve hace 2 semanas en España, y España está muchísimo más abierta que Francia. Ajá. Está todo muy, muy, muy parado. Y nada, y en la librería siguen habiendo novedades. Yo fui hace muy poquito a la librería del Museo de Angoulême, que es gigante, que tiene un montón de cosas, y libros siguen saliendo, pero me dio la sensación que sentí a los editores de acá un poco más asustados que lo que vi en Argentina, y a los libreros también más asustados, como que están vendiendo menos y están un poquito preocupados. Uh-huh. Eso quería preguntarte. Ahí está también el Museo de la BD, ¿no? Ahí está el Museo de la BD, y el Museo de la BD mismo tiene una librería muy grande al lado que hace... A 2 semanas se inundó todo, por suerte no se perdió nada. Acá hubo como una inundación muy grande de todo el sur de Francia, todos los ríos se desbordaron y el Charente, que es el río que pasa por acá abajo, se subió arriba del museo. Qué mala suerte. Sí, no recuerdo haber visto esa noticia acá. Para nada, acá nadie habló del tema. ¿Cómo va el tema de la vacunación, Sole, en Francia? Mejor que en Argentina, creo, en cantidad de números, pero igual la gente acá se está quejando mucho también de que no llegan las vacunas todavía. Está muy lento todo en todos lados, me parece. Pero estaban vacunando. Lo que pasa es que también un poco no leo tanto las noticias al respecto, primero por cansancio y después porque no termino de entender algunas cosas con el francés todavía. Muy bien. ¿Y revistas de historietas hay? Tanto que tengan historietas, tipo antologías, así, y revistas de información de historieta. ¿Hay en los kioscos? Vos decías que había pocos kioscos, pero ¿hay revistas o es todo en formato álbum? ¿Cómo es la movida ahí? Acá lo que hay mucho más que kioscos son estos relay, que son como negocios, en realidad, que es como un kiosco de que vende golosinas, pero que tiene toda una parte de cómics y historietas, y sí, ahí hay un montón de historietas, de revistas de historietas tipo antología, las hebdomadaires, que son las que salen cada 2 semanas, Perdón, esas son las que salen una vez por semana, me parece. Hebdomadaire es semanal, claro. Sí, es semanal, es semanal. Como Le Journal de Spirou y Tintin, claro. Tintín y eso. Claro. Sí. Bien. Sí, hay un montón, hay un montón. De hecho, el otro día me llegó como el coso con stickers para ver si me quería suscribir, a cuál me quería suscribir. Pero sí, hay de las que hablan de historietas, hay un montón de revistas infantiles de historietas también, que es algo que les envidio un montón porque en Argentina me da nostalgia de otra época de Argentina que había tres, pero bueno, más que las que hay ahora. Bien. No sé, ¿qué es lo que más extraña Sole de Argentina? El dulce de leche. El asado. Probablemente hablar en español es lo que más extraño. Bueno, sí. Te vamos a llamar todos los meses entonces. Si tenemos... No, sí, obviamente cuando vuelvo quiero comer asado, quiero comer milanesas, quiero comer dulce de leche. Facturas. Hay algunas cosas que extrañas que... Sí, las medialunas. A mí el croissant no me gusta mucho, prefiero las medialunas argentinas. Los alfajores. Totalmente, alfajores. Los alfajores, claro. No, no puede faltar el alfajor. Completamente. No podemos considerar civilizaciones más avanzadas que las nuestras a las que no conocen el alfajor. Yo no puedo creer que el alfajor sea algo tan argentino y que en otros países no se consuma con la misma avidez. Cotidianeidad, claro, que nosotros. Tal cual. Bueno, muchísimas las gracias. Empanadas. Sí, empanadas, también, totalmente. Sí, muchísimas lo que gracias. Lo extraño son los sándwiches de miga. Ah, bien. Mirá, bueno. Es como... Qué sé yo. Qué pecado. Sí. Pero no me gustan. Bueno, allá son más ricos los quesos también, ¿no? Tienen como más variedad y qué hay maravilla unos quesos eso, fabulosos. Sí. Bueno, Sole, muchísimas gracias. Otras. Muchísimas gracias por este rato que nos regalaste y estamos súper atentos a las nuevas obras que van saliendo. Bueno, nada, vos sabés que te ganaste un lugar entre los autores destacados del panorama actual de Argentina, incluso viviendo muy lejos, y que acá hay un montón de fans tuyos que están ahí esperando tus nuevos trabajos para comprarlos y para ver cómo evolucionás como artista, porque, bueno, hasta ahora no nos decepcionaste nunca, ¿no? Estás haciendo un carrerón. Bueno, espero seguir sin decepcionarlos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, un placer, y nada. Acá sigo. Bueno, au revoir, joyeux anniversaire y alors enfants de la patrie, viva le bleu. Bueno, muchísimas gracias, Sole. Un abrazo grande. Y ustedes quédense porque tenemos un tema musical y un tercer bloque destructor, demoledor, devastador, que los va a dejar boquiabiertos, perplejos, atónitos y estupefactos. Ya venimos. Thank you. tercer bloque de este podcast número 140 de Comiqueando. Y ahora sí, muchachos, es momento de detonar la bomba nuclear. Basta de teasers, basta de mostrarte la puntita y no meterla. Vamos a hablar un poco de el número uno de la Comiqueando digital. Tantas veces nos preguntaron cuándo vuelve la Comiqueando como revista y ahora, ¿qué pasó? Alta bomba. Volvió la Comiqueando como revista. La neutrónica ya explotó, dijo Spinetta. Ahí está. Sí, sí, bueno. Se fue toda la mierda. Aparte, ¿qué es Comiqueando Digital? ¿Qué es Comiqueando Digital? Empecemos por ahí, claro. Es una nueva etapa de Comiqueando, en paralelo, por supuesto, al sitio web y al canal de YouTube, que recupera la forma, digamos, de revista, con artículos y secciones y todo eso, pero sin el papel. O sea, ahora lo que se puede comprar en comiqueandoshop.blogspot.com, lo que se puede comprar son descargas. Vos, apretando el botón de comprar, te llegan la revista completa, que son 208 páginas, en CBRs y en PDF. Bien. Entonces, vos tenés una revista para leer en tu computadora o en tu tablet con total comodidad, sin la molestia del papel. Rompiendo un récord, ¿no? Porque Comiqueando nunca tuvo más de 100 páginas. No, más de 100 páginas nunca habíamos hecho. Claro. Yo el otro día estaba poniéndole los numeritos a las páginas. Estaba poniendo tipo el 170. Y dije, ¿cuándo le pusimos un número 170 a una página Comiqueando? Nunca. Completamente. Este es un especial de 208 páginas, al igual que los números 2, 3 y 4, que son los que van a salir en el 2021. Todos van a tener más de 200 páginas. Entonces, en esas 200 páginas hay una... Imagínate una enorme variedad de notas y secciones, como en cualquier revista, pero más lindas porque las escribimos nosotros. No, porque además voy a decir una infidencia. Cuando Andrés nos llamó a varios de los colaboradores para participar en nos enteramos juntos. Yo es un secreto que desde septiembre no se lo dije a nadie y era, Sí. Mi boca se abre y se ve de fondo que ahí se vuelve Comiqueando. Esto es otro dato importante que da Gonza. Desde septiembre que lo estamos planeando. Claro, sí. Yo o sea, me acuerdo. No me acuerdo que era tanto, pero sí. Es más, peor. Fue antes, porque estamos grabando el podcast del especial de Historieta Argentina. O sea, desde agosto. Claro. Sí. Claro. Fue para el 4 de septiembre. Claro. Fines de agosto ya estábamos en carrera. Sí. Pero algo que creo que nunca pasó tampoco en la historia de Comiqueando, que es... No hay límite de caracteres para las notas. Claro. Escriban claro. lo que quieran y si se quieren extender, extiéndanse o algo así puesto. Pongan todo. Pongan todo. Eso es algo también inédito. Para la historia de Comiqueando. No se sintetiza, no se deja exactamente, nada fuera. Exactamente. Y las notas son realmente a fondo. Yo estoy muy contento con las notas. Por supuesto, las fuimos charlando. Tanto la nota de Gonza como la de Javi. Uh-huh. No la de Fede, pero sí la de Gonza como la de Javi. No se parece mucho a lo que se termina publicando a la primera versión. La fuimos relaburando y diciendo agreguémosle esto y pongámosle aquello y enfoquemos más amplio o enfoquemos más chico. O sea, en casi todas las notas hubo como una conversación mía con cada uno de los colaboradores. Pero en todas llegamos a un resultado increíble donde realmente nadie dejó nada afuera y todos pusieron todo. Uh-huh. Es muy notable. Bueno, y eso también fue muy emocionante, ¿no? El tema de decir, ¿qué hacemos? ¿Paramos la Comiqueando online y volcamos toda la gente que escribe en la online a la revista? No, porque la online es gratuita y nosotros nos gusta que todos los días haya cosas gratuitas en la web, en nuestra web. Entonces hubo que reclutar toda otra tropa, ¿entendés? Todo un segundo ejército de escribas, sacados algunos de los primeros años de la Comiqueando clásica, otros como aquellos Hernán Ostuni, Fernando García, el Dr. Sachs, Cava, bueno, gente que hacía mucho que no colaboraba con Comiqueando, y otra gente que nunca había colaborado y que queríamos que volviera, digamos, o que participara, y bueno, y después gente del medio, digamos, gente que había estado antes, tipo Martín Casanova, bueno, Hernán Martiñone, que no estuvo en el primer número, pero va a estar. Bueno, se armó como un elenco gigantesco, donde en total vamos a estar en los 4 números más de 30 personas. Uh-huh. Creo que en el número 1 somos 27, y faltan colaborar un montón de gente que dijo, sí, yo voy a estar. Sí. Así que eso también estuvo re bueno. Faltó lo más divertido, que es juntarnos entre todos, ¿no? Claro. Que cuando hacíamos la Comiqueando en papel, siempre el germen era una reunión. El consejo de redacción, claro, donde tirábamos los temas. Tienen que volver las charlas en el parque, porque es el único lugar donde se puede juntar mucha gente, ¿no? También, en aire libre, en distancia. La mesa redonda, claro. Donde entre 5 o 6 nos poníamos de acuerdo con los contenidos, después íbamos, bueno, eso no se pudo hacer, pero... estuvo muy bueno, como todos me dijeron que sí, ¿entendés? Creo, hubo muy poca gente que me dijo que no, y un par que me dijeron que sí, después se borraron sobre la marcha. Pero Importa tanto, ¿no? Digo, más allá de que está buenísimo juntarnos para debatir los contenidos y qué sé yo, eso era algo que también venía de las limitaciones del espacio y demás. Acá un poco que diste más carta blanca, me da la sensación, ¿no? Es cada uno escriba la cantidad que quiera y de lo que se le cante el culo después. Sí. Hay lugar para cualquier cosa, ¿no? Sí, hay lugar para cualquier cosa dentro de un estándar de calidad, digamos. Si alguien me entregaba una nota que me parecía muy chota, le iba a decir, no, mirá, esto. Bueno. Pero sí, en general hubo mucha libertad para elegir los temas y lo fuimos conversando y dándole forma, ¿viste? ¿Qué crees? ¿Más largo, más corto, más específico de ciertos puntos, más amplio? Y la verdad que quedaron notas zarpadas. Quiero destacar algunas. Por ejemplo, el laburo que hizo Cachas. Cachas, yo le digo, Cachas, ¿te animás a hacer un relevamiento de todas las películas de animación que se produjeron en Argentina en el siglo XXI? Y Cachas debe haber creído que eran 8 o 10. Dijo, sí, dale. Y terminaron siendo 42 películas. O sea, Cachas escribió una nota que ocupa 21 páginas de las revistas. Mirá. En la que nos cuenta 40 y pico de películas, cuándo se estrenaron, quién la dirigió, quién la escribió, cuánta gente la fue a ver, de qué se tratan, si ganaron premios. Un laburo de locos donde investigó muchísimo, entrevistó a los autores de Mercano, el Marciano. Mirá. Un laburo impresionante que hizo Cachas. Haciendo la Cachas no las vio las películas. Vio los primeros 15 mejor minutos, claro. Un laburo realmente increíble, todo inédito. Gracias. Además, porque otra cosa también que tenemos que destacar es que todo este material, estas 208 páginas, es todo material inédito. No estamos reciclando lo mejor de la Comiqueando Online, ni lo mejor de acá, ni lo mejor de allá, ni notas que ya se publicaron. Es todo material que se escribió para este número. Uh-huh. Y se está escribiendo ya material para los números 2, 3 y 4. Entonces eso también me parece súper interesante. Y después, bueno, hay un montón de notas grosas. Qué sé yo, no sé, la de Norman Fernández. Norman Fernández había colaborado con nosotros en los últimos números de la Comiqueando Clásica. Sí, sí, sí. Él vive en Asturias, es asturiano, de España. Y bueno, lo invité a volver y volvió con mucho gusto. Y se mandó una nota sobre los westerns producidos en Europa. Okay. Entonces, hay una bocha de datos sobre historietas de cowboys de Francia, Italia, Inglaterra, Croacia. Una cosa, una bola de genial. Material genial, que, de España, obviamente, que, claro. de historietas que muchas acá no se conocen, pero son buenísimas. Uh-huh. Bueno, nada. Y después la nota principal de este número es la biografía de Jack Kirby, con todas sus obras y toda su historia. Es la nota más larga de la historia de Comiqueando. Son 40 páginas. Es casi un libro metido dentro de una revista. Claro. Ahí escribí casi todo yo, me ayudó mi hermano y escribió un par de parrafitos de DC de los 80 y Marcelo Iglesias escribió un tramo bastante extenso de DC de los 70, uh-huh. de esa época del 70 al 75 cuando Kirby crea el Cuarto Mundo, claro. y todo eso lo escribió Marcelo. Uh-huh. Y después hay un montón de secciones nuevas, hay un montón de cosas, un elenco, que yo, está Daniel Divinsky contando anécdotas de Kino y Fontana Grosso. Rosa, uh-huh. está Seba De Caro, está Luquita Ferrero, está Cava con una sección sobre coleccionismo, que además está muy bueno porque le pudimos agregar unos contenidos audiovisuales exclusivos. Por ejemplo, la nota de Cava termina con un QR. Uh-huh. Vos escaneas ese QR y te manda a YouTube a un video de una hora en el que Cava charla con Paco Domínguez del canal TVonauta, uh-huh. España. Cava desde Tampa y el TVonauta desde Salamanca, creo. Un debate sobre coleccionismo maravilloso que no está en ningún otro lado. No está en el canal de Cava y no está en el canal de TVonauta. Ah, que es exclusivo para la revista. Exactamente. Cuando vos compras y la revista, que vos nunca vas a poder ver porque no tenés celular para escanear el QR. pero a mí me pasan los links, maestro. Me pasan los links a los lugares ocultos. Te va a llamar para irse a la casa igual, con igual, tu celu, Fede. De todos modos, en la revista aparecen los links para el que no quiere escanear el QR. Copia el link. Y lo puede acceder igual. Fede, vas a tener que ir a la casa a bañarlo y a pasarle tu celular. Tal cual. Bueno, y también hay un episodio especial del podcast que grabamos con el Dr. Sachs, con Diego Accorsi, con Fede y con Gonza, que también dura una hora más o menos. Sí, ponele. Un poquito menos, por ahí. Sí, no, una hora clavada, ponele, no mucho más. Una hora con todo el backstage del regreso de Comiqueando, pero ahora que no es un episodio del podcast de Comiqueando, claro. pero suena exactamente igual. Claro. Y en vez de entrar por el sitio web de Comiqueando, como todos los podcasts, entras también con un QR que aparece en la revista. Entonces como que le fuimos agregando cositas que tienen que ver con la tecnología y con las posibilidades nuevas, ¿no? El tema de poder tener... Sí, con lo que te brinda el PDF, digamos, una publicación virtual que también tiene esa interactividad o esos hiperlinks que vos podés hacer con otros medios. Y después la posibilidad de sumar a, no sé, Roberto Barreiro desde Chile, Ignacio Alcuri desde Uruguay, Juan Navarrete y Luis Gantus desde México, Norman Fernández desde España. O sea, abrir un poco el juego a toda la habla hispana, porque nos damos cuenta de que en el habla hispana no hay otras revistas de información digitales con esta posibilidad del fácil acceso de cualquiera que lee en castellano al material. Entonces, bueno, nada, hagámosla más amplia todavía, ¿no? Hay un tercer QR, ¿no? Hay un tercer QR que te manda a los programas de radio de Seba de Caro, de Un Mundo Feliz, que es el programa que está haciendo Seba en la radio Sí. Entonces, cuando termina la nota de Seba, hay un QR por si querés escuchar las entrevistas que hace Seba en su programa. Buenísimo. Ahora, porque el regreso de Comiqueando como revista, al margen que no sea en papel, es una pregunta que hacen desde el 2002, más o menos. Capaz la pregunta es obvia, digo, ¿por qué hoy, por qué ahora? ¿Qué fue lo que te convenció para decir es el momento donde Comiqueando tiene que volver? Y me convenció el tema de que ahora se pueden hacer revistas digitales. O sea, cada vez hay más revistas digitales, cada vez hay más historietas que salen en soporte digital. Y es cumplir un sueño, porque la verdad que poder hacer una revista sin imprenteros, sin distribuidores, sin comerciantes, sin auspiciantes, es genial. Igual los queremos mucho, a todos. Pero... ¿O no? A los editores. Algunos. es buenísimo poder aprovechar todos estos años en los que construimos un vínculo tan directo con los lectores de Comiqueando, donde... sin un mango de por medio y con la tecnología como facilitadora, les pudimos brindar todos los contenidos en online, todos los contenidos de YouTube, todos estos episodios del podcast. Se formó un vínculo tan directo con los lectores que queremos aprovechar que la tecnología nos permite hacer eso para darles algo nuevo, que es una revista. Incluso con nuevos lectores que por ahí no conocen la revista cuando que se nunca publicó leyeron en los 90, Comiqueando, los 2000, exactamente. Claro, sí, que por ahí generaron un vínculo con la Comiqueando a partir de la página. Está bueno, es gracioso, porque esta sería mi primera Comiqueando que podría leer en tiempo real, pero bueno, estoy adentro, es como no voy a comprar Comiqueando porque soy parte de él, pero sí, hay una magia del nuevo lector y creo que también es lo que te permite el formato en sí, digo, el hecho de que sea un PDF, CBR, el formato que elijas para leerla. Claro. Esto, bueno, son 4 números a lo largo de este año y si nos va bien, por supuesto, el año que viene vamos a seguir. Y tiene la gran ventaja de que cualquiera puede acceder a la revista en cualquier lugar. No tenemos esos problemas de distribución con el cual la revista no llegaba a Jujuy, a Salta, ni hablar México, España, Uruguay, Perú, Chile. Desde todos lados. Una de las grandes ventajas de las ediciones digitales. Vivís en Estados Unidos y hablás en castellano, podés leerla Comiqueando. Gente que nunca vio una Comiqueando en papel porque nunca llegó a Estados Unidos, la puede coleccionar ahora en el soporte digital. Y además, otra cosa muy importante es que la tecnología nos permite que esto sea muy barato. Si hoy tuviéramos que imprimir una revista de 208 páginas a todo color, en papel, en Argentina costaría, no sé, no menos de 600 pesos, digamos. ¿Sí? Te diría una luca casi. Sí. Todo, papel 600 a todo, pesos. Sí, sí. Papel a todo color. Entre 700 barato. Y 900, sí, ponele. Sí, sí, sí. Y Poncho fue cuánto está, que es lo más cercano, que tiene 200 y pico, es todo a color. Poncho fue hasta 1200. Y ponele va a estar lo mismo. Sí, sí, ponele. Ponele, te ahorras el papel, es un papel más croto, pero igual no vas a bajar no un va valor, a bajar de 800 imposible. Pesos. Sí, sí, bueno. Sí. Ni hablar, eso si la querés distribuir. Es una lista, te va a salir 2 lucas, ponele, Por sí, todo va en función de la tirada también, de cuántos ejemplares imprimas y todo. Exactamente. ¿No? Pero, acá no hay que imprimir los ejemplares, cada uno que lo compra lo recibe en el mismo momento y todos reciben lo mismo, que son estos PDFs y estos CBRs. Entonces los podemos cobrar muy barato, ¿vale? Para los que todavía no compraron la Comiqueando digital, vale 290 pesos el número 1 y se pueden comprar del 1 al 4 por 1000 pesos. O sea, es muy barato. Combo, claro. Y si están en un país que no es Argentina y no tiene pesos argentinos, lo pueden comprar a $2.75 el número 1 o a $10 los 4 números. Lo cual es muy barato también. Vos ves lo que vale una revista digital cualquiera, el Comic Journal, sin querer compararnos con el Comic Journal, y no vale $2.75, vale mucho más. Entonces es una cosa muy accesible, que también es importante que sea accesible. ¿Por qué? Porque nosotros ya acostumbramos al lector de Comiqueando que todo lo que le damos es gratis. Entonces, claro, si pasás de gratis a caro, es muy difícil. Uh-huh. Pero sí, de gratis a barato, suponemos que muchísima gente de la que nos escucha en los podcasts y la que sigue el sitio web y sigue el canal de YouTube va a querer colaborar con 290 mangos, que no es nada. Uh-huh. Para todo el material que le estamos dando, pues son 208 páginas, una bestialidad. Y también es eso, es lo inédito. Te estás consiguiendo algo que no es justamente un rejunte. No, no, es todo nuevo. Todo sí, nuevo, todo nuevo. Y algo que, claro, sí. Eso te da un plus que te hace decir, y 300 pesos no, pago nada por esto. Y además, aparte que no es nada. Y además, en paralelo, seguimos con los contenidos gratuitos en la Comiqueando Online todos los días. O sea, este mes de marzo, vamos a tener una cantidad de notas brutales. Empieza la nota de los Teen Titans de Fede Velasco, maestro. La nota que tanto esperamos, que hacía años que veníamos prometiendo, empieza en marzo en el sitio web. O sea que tenemos un montón de cosas nuevas para darles. Y en abril tenemos un programa nuevo en el canal de YouTube. Ya hay dos. Bueno, en abril va a haber por lo menos tres. Bien. Porque se suma el programa de manga de Martín Fernández Cruz, que se va a llamar Videomanga, que va a ser quincenal. Va a estar a partir del primer martes de abril, martes por medio, por lo menos 13 capítulos, después vemos si sigue, pero suponemos que va a seguir. Hay que firmar contrato. Hay que firmar el contrato. Para ver cuánto pide Martín. Claro. No, hay que ver si se vende en Netflix, Hulu, Amazon. A ver, con qué gran multimedio rosqueamos. Claro, a ver si lo compra Viacom o alguno de esos. Y vamos a tener a Martín Fernández Cruz hablando de manga cada 15 días también en el canal de YouTube. Esto es una primicia para nuestros oyentes. Ahora, en paralelo, ¿no? Digo, está esto, está lo de los que hacen los chicos de Ninth Art Productions, de los Comic Strip. Es como, se viene una nueva era de comiqueando, como full, aprovechando a full todas las herramientas posibles que te da la digitalidad, la virtualidad, el fácil acceso. Y un poco sí. Algunas cosas son producto del aburrimiento de la pandemia, como el libro que escribí, que en algún momento va a salir a la venta. Y otras cosas son buscarles vueltas nuevas, qué sé yo. Yo cuando me enteré que había revistas digitales, que eso, Libera la Bestia. Claro, como que empezaron a salir justamente con Bestia Suelta. Un poco producto de la pandemia también cuando se impulsó un cuando poco Diego más, Grimbau empezó a ofrecer sus historietas en formato digital y un montón de gente se las compró. Digo, pero esto es genial. Un montón de gente que se está acostumbrando a leer en digital y además estamos sorteando el principal obstáculo, que es el de cómo te hago llegar la revista si la imprimo en papel. Bueno, te la hago llegar en archivos para que vos leas en tu computadora. Es brillante. Entonces, nada, vos ves a qué costo se puede vender eso y es un costo súper accesible. Entonces digamos, bueno, probemos a ver qué pasa, ¿no? Y además nos damos el gusto de escribir notas largas, de pensar en temas que nos gustan, en mi caso, en aprender un poco más de diseño, porque yo venía diseñando las tapas de los domingos, ¿viste? Sí. Las tapas que salen en Facebook con los contenidos, y de pronto me encontré diseñando 208 páginas de una revista que nunca había hecho. ¿Cómo fue eso? Contame mínimamente cómo fue la experiencia. Es la intriga de lo que todos conocemos, Andrés. Me interesa como profesional. Y es tortuoso. La gran mayoría está choreado. O sea, las puestas me las choreo de otras revistas. O sea, copio un poco cómo están armados los elementos para no hacer boludeces. ¿Viste? Si los títulos están con palo o sin palo, con serif o sin serif, sí. Si está más grande, si está palo más chico. Palo. Si las ilustraciones tienen recuadros o no, viste, si tienen marquitos o no, si las columnas están muy pegadas al margen de la hoja o no. O sea, voy como estudiando para cada nota, choreo de un lugar distinto. Sí. Hay notas que están choreadas de una Wizard y otras que están choreadas de revistas francesas. Ajá. Y otras de revistas inglesas y otras de revistas italianas. Y voy buscando ideas. Y está muy bien igual, porque él dice lo que ningún diseñador admite. Que chorear. Ok. Claro, y trato de reproducir una estética que me gusta o que creo que funciona para el tipo de nota que va. Perfecto. Después, viste, al principio yo estaba muy cagado porque no sabía cuánto tiempo me iba a llevar a hacer todo eso. Después, cuando me di cuenta que se podía hacer. Y una vez que le agarrás el ritmo, sí, claro que encontrás una dinámica. Sí, lo más difícil es encontrar la idea, decir, bueno, esta idea de puesta en página me sirve para esta nota. Algunas son muy clásicas, ¿no? Algunas reproduje notas muy clásicas de cómo se diseñaban en los 90, capaz, ¿no? Sin hacer mucho firulete porque no lo sé hacer y no tengo las herramientas. Claro. Después, si eventualmente, nada, puedo conseguir una computadora mejor, más actual, con programas más nuevos, capaz pruebo cosas con el InDesign. Esto está hecho todo en el Photoshop, recontra artesanal, viste, buscando dónde poner los guiones en las palabras largas. Claro. Bueno, una cosa que lleva mucho tiempo, pero que creo que quedó bastante bien. Lo revisé varias veces, todo. Hasta ahora los únicos que vieron todas las páginas, así diseñadas fueron mi hermano y Luquita Ferrero. Y a los dos les pareció bien. Ninguno sabe una chota de diseño, ¿no? Claro. Tienes que hablar con Javi, claro, con Wolverine. Claro, los que, claro, claro, los que saben. Javi, Wolverine. No, algo, bueno, algo hablamos. Este, sí, sí, sí. Algunos tips. Ellos me fueron dando, me fueron dando algunos tips cuando yo les mostré unos primeros palotes medio mínimo, bestias. Un mínimo coacheo, como se dice ahora, le hicimos. Sí. Nada. Por el bien de la revista. Desde ya, por supuesto, pido disculpas a los lectores que encuentren errores porque es la primera vez que lo hago y es lógico que algún error va a haber y es lógico que vamos a mejorar en ese aspecto en los siguientes. Sí, convengamos que esto es una prueba y error como casi cualquier cosa nueva. Sí. Digo, por más que sea, sea la marca Comiqueando, sea una institución de 30 años. Sí, sí, es un número uno y es algo nuevo. Sí, sí, sí. Puede fallar en muchos sentidos, como puede estar bien, y bueno, obviamente es crecimiento a partir de acá hasta el Por supuesto, número. Todo requiere ajustes y sintonías más finas, y bueno, y obviamente si todos compran la revista y esto es un éxito, el año que viene vamos a contratar un equipo de diseñadores power metal profesional para que esto se vea mejor. Esto es un primer intento sin saber realmente qué puede pasar. Porque sí, pero no seamos malos, llamémoslos a los Javis para que la... Sí, bueno, obvio, puede ser. Que sepa. Pero es doble sueldo, es el sueldo de escriba, el sueldo de... Hay que arreglar el contrato. Hay que poner. Bueno, ¿por qué tener diseñadores buenos si podemos tener los que tuvimos siempre? Claro. Le compramos el pase a OVNI de un par de los que diseñan ahí. Así que bueno, yo particularmente estoy muy ansioso por que esto salga y para ver la respuesta de la gente, tanto de los fans clásicos que siempre nos apoyaron y que siempre que les dijimos acá hay una nueva Comiqueando fueron y la compraron, como la gente nueva, porque por ahí la gente nueva se vincula de otra manera, que no tiene tanto que ver con una revista o con los artículos extensos. No sabemos bien qué puede pasar. Claro. Pero bueno, está hecha pensando un poco en todos, ¿no? La revista tiene contenidos muy amplios, tiene material, tiene artículos sobre cosas más clásicas, sobre cosas más actuales. Hay manga, hay cómic argentino, hay superhéroes, hay un poco de todo. Y hay secciones, las cuales algunas son en serio y otras son en joda, como hubo siempre en Comiqueando. Hay un espacio de crítica. Hay una pluralidad de voces mucho más amplia, porque nunca tuvimos 27 personas muchísima escribiendo gente, en el mismo número. Sí, claro. Y la verdad que yo estoy muy contento con cómo quedó. Me parece que tiene mucho del espíritu de la Comiqueando clásica, pero también tiene cosas nuevas, muy locas, como por ejemplo que yo, Ignacio Alcuri, ¿entendés? Que es un wildcard totalmente impredecible, ¿viste? Un tipo que viene del stand-up comedy, de la radio, de la literatura, de pronto escribiendo sobre historietas, limando. Bueno, hay cosas que son realmente muy, muy notables y otras que, bueno, que son lo de siempre, ¿viste? Escribo yo, escribe mi hermano, escribe Fede, escribe Javi, escribe Cachas. En el número 2 probablemente esté Martín Fernández Cruz. Bueno, está Gonza, está Roberto Barreiro, está un montón de gente de la que está siempre, digamos. Uh-huh. Pero en otro formato, en otro soporte y probando otras cosas. Probando uh-huh. otras cosas que esperamos que les gusten, obviamente. Obvio. ¿Te acordás algunas de las notas más allá de las que ya mencionaste? Que mencionaste la de Cachas, la de los Cowboys. Te cuento todas. Bueno, la tuya de Kirby. La de Gonza es la vida y la obra de Benjamin Marra, un autor alucinante de bien siglo XXI de Estados Unidos. La de Norman, ya te conté, es la de Western Europeo. Ariel Avilés hizo una nota sobre la colección Todo Color de Columba, esos comic books que salieron a principios de los 70. Sí, claro. Con Dennis Martin y Pur. Bueno, es una nota muy breve, pero con mucha data. Roberto Barreiro, toda la historia de la Charlton, de la editorial Charlton, una de las editoriales de culto de Estados Unidos, el argentino juniors del cómic yankee. ¿Viste? Esa revista, esa editorial que salió campeona por ahí una vez, pero que fue semillero de miles de talentos grosos. Completamente. Y que todos en algún torneo hinchamos por argentino juniors, ¿viste? Seamos de cualquier equipo, todos en algún momento hinchamos por argentino juniors. Del amateur tienen. Claro, Charlton es como esa editorial que te inspira un cariño por más chiquita y verdulera que es. Bueno, y las 80 le dio de comer a DC de una manera. Le dio de comer a DC con Watchmen, nada más. Bueno, Javi escribió la historia completa de la Easy Comics, una editorial también absolutamente fundamental para entender el cómic yankee de los 50, que tuvo una influencia enorme en lo que pasó después. O sea, estoy esperando lo loco. Bueno, sí, debo confesar. Gracias. Yo también estoy esperando la Benjamin Marra, ya te lo dije, lo repito. Sí, sí, sí. Bueno, Luis Gantus desde México escribió una nota analizando el impacto que tuvo la editorial Novaro en la historia del cómic mexicano. ¿Cómo era el cómic mexicano antes de Novaro? ¿Qué pasó cuando explotó Novaro? ¿Qué pasó cuando implosionó Novaro? Uh-huh. ¿Y cómo se trató de reemplazar a Novaro con otras cosas a lo largo de los años, llegando hasta la actualidad? Es como un panorama muy personal de él, pero también muy informativo sobre lo que es la historia del cómic en México. Sí. Muy interesante. Juan Navarrete, también desde México, se metió en la redacción de Volador Noctámbulo, que es una revista autogestiva que sale en la ciudad de Oaxaca, con historietas de terror a cargo de autores que descubrieron la historieta de autor cuando vinieron a Frontera en el 2005. Mirá vos. Qué bueno. Y ahí se contactaron con los chicos de la productora y con distintos autores argentinos. Como, más o menos como lo que contaba Sol hace un rato. Tal cual. Claro, y empezaron a armar una movida de historieta autogestiva en Oaxaca que se concretó a principios de este año con la aparición del número uno de Volador Noctámbulo. Así que ahí hay un montón de data sobre historieta de culto, pues son historietas raras, de terror con algo de humor, hechas por autores independientes que ni siquiera son de Ciudad de México, son de Oaxaca, que es como que acá te dijeran de Córdoba o de Mendoza. Bueno, después, Cachas hizo la nota de animación argentina, que les conté recién. Fede hizo la de Kimetsu no Yaiba, el manga que destruyó a One Piece y que bastió todos los récords. Escuchen el podcast del repaso, de enero. Ahí hablamos. Laura Vázquez hace su debut en Comiqueando con una nota muy grosa sobre Mort Cinder. Marcelo Iglesias colaboró conmigo en la de Kirby y mi hermano también colaboró conmigo en la de Kirby. Así que esas son las notas. Después, bueno, hay un montón de secciones. Martín Casanova está haciendo una sección sobre data grosa y secretos verdaderos del mundo editorial. ¿Cómo es el tema de publicar en Argentina historietas de Estados Unidos? Por ejemplo, la primera entrega tiene que ver mucho con las traducciones. Y habla desde el famoso Will hasta otras cosas que van sucediendo en ese hasta el orgullo que es tener a Mauro Mantella traduciendo Something para OVNI, ¿entendés? Bien. O sea, se llama La Posta, la sección de Martín, y Martín se está enterando en este momento porque él no le quiso poner título, dijo, ponele vos lo que quieras. Bueno, Nacho Alcuri va a estar escribiendo sobre cómics raros, cómics Z se llama, cómics que pasaron totalmente desapercibidos. Quiero leer eso también. Sí. Diego está escribiendo una sección que se llama Mighty 80s, que es sobre cómics en superhéroes de los 80. En este primer número se mete a fondo con X-Factor y hay algunas cosas más también dando vueltas por ahí. Leonardo Ciagosicci, desde Estados Unidos, mandó una columna que se llama En busca de la historieta perdida, que tiene que ver con la historieta argentina de los 70 y 80, sobre todo. Cava tiene su sección sobre coleccionismo que se llama Los cómics o yo. Muy bueno. Luquita Ferrero tiene una sección que se llama Dimensión Unitaria, donde en cada número desmenuza una historia corta, una historia autoconclusiva. En este caso empezó con una de Juez Dredd del 86, que es devastadora. Seba De Caro tiene una sección que se llama Papel con poros, que es una columna sobre educación sentimental comiquera, digamos. Tiene que ver con autobiografía de él intersectada con su vínculo con la historieta. Muy, muy linda. Daniel Divinsky tiene esta columna que se llama También son seres humanos, donde nos va a contar anécdotas. Título promisorio. Está muy buena, claro. Donde nos va a contar anécdotas. Qué genio. De pies de barro, digamos, del negro Fontana Rosa, de claro. Quino, de Caloy, de todos los grandes humoristas con los que él compartió. Él vivió de primera mano, claro. Tantos años. Fantástico. Y finalmente el Dr. Sachs tiene una columna que se llama Super Freaks, que es como un rescate de textos que él había escrito en el 2010 para un blog que desapareció. Y antes de que se perdiera todo ese material, logró recapturar los textos, los actualizó un poco porque pasaron un montón de tiempo, y están todas esas reseñas en esta sección. Sí. En los tres primeros números nada más. Después, para el cuarto número, está preparando una nota zarpada que ya daremos a conocer. Que la revista va a tener 500 páginas. ¿El último número? Sí, mil, el último número va a ser... escribiendo 500 páginas, claro. Sí, sí, yo creo que 300 de él, 200 nosotros. Sí, sí, sí, yo creo que el último número va a tener 500 páginas. Bueno, y está también La Zona Crítica, una sección que sobrevivió de la época de Freak Show. Claro, de la última etapa en papel. Sí. Donde creo que somos 8 o 9 personas, elegimos 4 cómics, que son Crisis en Tierras Infinitas, Akira, Los Pitufos y Intensa de Sole, justamente. Y cada uno que quiso escribir sobre alguna de esas cuatro tuvo su espacio para escribir alguna de esas cuatro. De algunas de estas hay 2 reseñas y de otras hay 4 o 5 reseñas. Y eso se armó una cosa totalmente libre. Cada uno escribió la extensión que quiso. No es como antes la mesa redonda, que eran tantos caracteres, le tenés que poner el puntaje, tenés que leer los 9 títulos aunque no te interesen. No. Acá cada uno habló de lo que quiso. Y bueno, nada, quedó una cosa. Bueno, y está por supuesto en la entrada el Salón de la Justicia. Limpiaste. Otra vuelta. Le sacaste el polvo, las arañas. Le saqué las costras porque el último que se había sentado ayer había sido Fede. No. O sea, tuve que desinfectar todo. Los fuegos, todo. Tuve que desinfectar todo. Alcohol, claro. En gel. Claro, alcohol en gel. Alcohol al 70%. Insecticida, todo. Claro, claro. Imagínate que hacía 19 años que yo no escribía el Salón de la Justicia. Mi último Salón de la Justicia lo había escrito a fines del 2001. Claro. La revista que no salió. Para la 55, claro. Claro. Bueno, eso lo escribí a fines del 2001. Sí. Y ahora volví a escribir el Salón, mucho más corto, ¿eh? Son textos mucho más breves. Así que bueno, fue como un reencuentro y también un encuentro con gente nueva. Yo no sabía cómo iba a sintonizar la onda de Comiqueando Laura Vázquez, ponele. Claro. ¿Entendés? O Mariela Acevedo. Uh-huh. O sea, gente con la que nunca habíamos colaborado, pero que los conocemos y las respetamos por su laburo profesional y todo, como para decirle, che, ¿quieren colaborar? Sí, obvio. Así que bueno, fue como muy, muy grato y muy expansivo, ¿no? Me abrió un montón de ideas nuevas, de una vertiente nueva de, entre muchas comillas, laburo, que es la de generar una plataforma de venta online que nunca lo había hecho, diseñar todas esas páginas que nunca lo había hecho, y ahora, bueno, promocionar lo más posible la revista. Claro, ahora viene ese ahora otro viene trabajo, el claro. El momento en que nos convertimos en Asterix gritando, comprad mis hermosos jabalíes, claro. ¿Viste? Porque necesitamos los estercios para que todo esto tenga sentido. Hay que llenar el caldero, maestro, hay que devolver los estercios con el caldero lleno. Así que bueno, comprad mis hermosos jabalíes, se van a divertir durante 208 páginas, van a tener una bocha de información. Y bueno, ya estamos laburando a full en el número 2, uh-huh. que va a tener como nota central el repaso por toda la trayectoria de Carlos Trillo. Bien. Pero además, justo se cumplen 10 años de la muerte de Carlos en el invierno, así que bueno, es un gran momento para recordarlo. Y todavía no sabemos cuáles van a ser las notas centrales del 3 y del 4, pero va a salir el 3 en septiembre. Y el 4 en diciembre. Ustedes confíen, esto no es Muñones, no es vamos a pasar del 3. Claro, no es símbolo, no es Comic Press, claro. No es ninguna de esas truchadas. Si le decimos que van a salir 4 números este año, van a salir 4 números este año. Así que bueno. Y dependemos que la gente se prenda para que, bueno, después del cuarto den un quinto y así. Claro, claro, para sí, que sí. Sigamos en el 2022, pero, sí, dependemos funciona. Obviamente de que un montón de gente se cope. Yo calculo que mucha gente se va a comprar, mucha gente va a querer aprovechar la oferta de pagar 250 mangos cada número y comprar los 4 juntos. Claro. Primero porque no hay ninguna garantía de que el número 2 valga 290 si lo compras sueltito. Exactamente. Porque estamos en un país donde los precios no se mantienen de a 3 meses. Y segundo, porque ya de movida hay una diferencia de 160 mangos entre pagar 4 veces 290 o pagar una vez una sola vez una luca, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya hay como un incentivo para que la gente que realmente quiere apoyar el proyecto compro los 4 números. Y si compro uno solo, también está buenísimo. Lo leen, no le pasan los links a nadie, obviamente, los encanutan. Después, dentro de 3 meses, compran otro si les gustó el primero y así. Por supuesto, si no les gustó, también nos pueden escribir diciendo, no, esto es una poronga. No, sí, claro, cosas para mejorar, aparte. Vuelve la Corte Asylum. Por ahora no. Bueno, hay varias cosas que no vuelven. Por ejemplo, una de las cosas que no va a tener la revista es historietas. ¿Sí? Claro. Tradicionalmente la Comiqueando siempre tuvo historietas. Desde el número 1, que tenía una historieta inédita de Cazador y una tira del Niño Rodríguez, allá por el 94, hasta el último número que se editó en Freak Show, hasta el propio sitio web tiene historietas todos los días. Esta iteración de Comiqueando es sin historietas, es solamente textos. Pero bueno, si todo el mundo dice que vuelvan las historietas, capaz el año que viene le agregamos una sección de historietas. No hay ningún problema. Esto... Vuelve el comic strip, pero claro, el papel, el PDF, con historietas de narrativa clásica, no animadas como las de YouTube. Y otra cosa que no tiene la revista es publicidad. Si yo te vendo 208 páginas, de las cuales 15 o 20 son avisos, te estoy cagando, pero te estoy dando un poco menos. Sí. Acá no hay chamullo. Las 200, el único aviso que hay es uno que te cuenta contenidos del número 2. El número siguiente. Todo lo demás es posta para leer y para informarte y para divertirte. Así que bueno, no es la idea vender avisos, y si alguien nos quiere comprar publicidad, se incorporarán de alguna manera que no sea sacándole páginas a los contenidos de la revista. Es un producto muy pensado para, ya te digo, para esta gente que desde el 2011, fines de 2011, se acostumbró a que todo lo que hacemos nosotros es gratis. Entonces, y que cuando cobramos algo, como por ejemplo la entrada, no sé, cuando hicimos el podcast número 100 o algo, claro, tiene que ser muy barato. Claro, claro. Así que esa es la consigna. Perfecto. En lo posible gratis, y si no se puede, muy barato. Hablando del sitio de descargas, ¿también va a haber disponibles números viejos o algo así? Sí, señor. ¿Es verdad el rumor? Sí, sí, sí. Si vos entras a comiqueandoshop.blogspot.com, vas a encontrar dos productos pagos, que son el número 1 y la suscripción a los 4 números, y varios productos de descarga gratuita, que son números viejos de Comiqueando de distintas etapas. Hay un número de La Clásica, un número de Domus, un número de Freak Show, y la famosa Power Magazine de Alan Moore, la que nunca se llegó a imprimir, claro, sí. Está en PDF completa para descargar en forma gratuita. Ahí, nada, si alguien quiere donar un pesito, está genial, lo dona, si no, no importa. Estas claro. son todas cosas que... en el caso de la Power no, pero los números de Comiqueando los escaneó otra gente a la que no conocemos, uh-huh. que escaneó números de Comiqueando y los subió a la web para compartir en forma gratuita. Nosotros capturamos esos archivos, uh-huh. y los sumamos a nuestra plataforma de venta online para que quien no tenga un mango y quiera ver cómo es una Comiqueando en revista puede hacerlo. Y el que entró a comprar la nueva Comiqueando, por ahí quiere recordar cómo era leer la vieja y perdió su ejemplar del número 1 del año 94, claro, sí. en una mudanza, o nunca lo consiguió, o viste, se la contaron porque vive en Cuba, qué sé yo, y de pronto puede leer cómo era la Comiqueando hace 20 y pico de años. ¿Va a estar la mítica 55? Es la única que me falta. Y puede ser que más adelante la subamos. Sí, yo quiero ir subiendo cosas distintas. Eso te iba a preguntar. ¿La idea es ir subiendo todos los números? Es ir subiendo todos los meses. No sé si todos los números, porque hay muchos que no están escaneados y no nos vamos a poner nosotros a escanearlos. Pero por ahí alguien se copa y los escanea. Bueno, y sí, obvio, si alguien se copa y los escanea, sí, claro. Si la cuarentena sigue, te invito a te escaneo las que faltan. Bien, qué genio. Me hiciste acordar, hay otra Power inédita. Sí, la de Hulk. Que podría subir. Esa no sé si está diseñada. Sí, la de Hulk. La sí. de Hulk está diseñada. Bueno, la vamos a subir entonces. Subíla, Fede. Prometemos para en algún momento del 2021 la Power Magazine de Hulk, que se hizo en el año 2008, si no me equivoco, y que nunca se imprimió. La vamos a poner en las descargas gratuitas. Vamos a poner muchas cosas. Que yo, por ejemplo, Roberto Barreiro armó un libro con la nota larga de Green Arrow que serialicé yo durante años en el sitio web de Comiqueando. Ah, mira. Un libro virtual, claro, que no existe claro. en papel, existe solo como archivos. El blog, ¿cómo es? Pocos árboles. Árboles muertos y mucha tinta. Eso se consigue en el blog de Roberto. Lo vamos a poner también en un par de meses en la plataforma de descargas gratuitas de Comiqueando Shop. .blogspot.com. Estamos practicando. Sí, sí, vamos. Ya me va saliendo. Claro. Para octubre te lo digo. Sí, rápido. Vamos a armar. ¿Qué dice Fede? Digo que también está Virne, que ya termina. Ah, cuando terminemos la nota larga de Virne. Por ahí, sí. para fin de año, podemos subir un libro de Sí, Hablemos sí, de sí. Lo más probable es que Roberto se cope y convierta en libro todas las columnas de Hablemos de Virne. Sería muy bueno. Y eso sí. seguramente va a estar para descarga gratuita en el sitio. Y suponemos que muchas cosas más. Y también, si nos va bien, seguiremos ofreciendo otros contenidos pagos también dentro de lo que es el soporte digital. Porque... Remeras, tazas. No, digo digital. ¿Lo vas a transformar en tu OnlyFans? Claro, totalmente. Pero, por ejemplo, se podría ofrecer, no sé, la versión digital de Periodismo de Aventuras, que nunca se vendió en formato digital, siempre se vendió como libro de papel y está agotado. Bueno, qué sé yo. Distintas cosas que se pueden ofrecer. La novela de Fede, no sé, New Jersey queda lejos. Sí. El libro que escribí yo, quizás lo termino claro. editando yo por crowdfunding y la versión digital se puede vender claro. en el sitio de Comiqueando. Bueno, es como que si esto pega entre la gente, abre un montón de posibilidades. Sí. Pues eso es clave, lo que dije antes, es poder bancar, esto obviamente salió al oyente, poder bancar este proyecto, porque bueno, de esto necesitamos para que también de los ánimos estén para poder seguir y bueno, obviamente que hayan más cosas. Sí, para que haya más cosas. Es un esfuerzo enorme, imagínate. No. Es un esfuerzo enorme. Si vemos que ese esfuerzo tiene buena repercusión, lo vamos a seguir haciendo. Si no, nos dedicaremos, como siempre, a hacer el sitio web, a hacer el podcast y los videos de YouTube y nada más, digamos. Pero lo ideal sería poder mantener a largo plazo el tema de las publicaciones digitales con artículos más largos, con todo este elenco de colaboradores enorme, que se va a seguir extendiendo, obviamente. Así que, bueno, es una etapa nueva que nos tiene a mí muy ansioso, porque todavía no sé si cómo va a responder, respuesta va a tener, cómo va a responder claro. la hinchada. a toda la gente que colaboró también, porque todos me escriben y me preguntan, che, ¿cuándo sale? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Qué increíble la cantidad de gente que se prendió, viste, ahora que todos vieron la lista completa de los colaboradores. Sí, la verdad que el elenco y... El índice no terminaba más. No terminaba más. Más largo que la revista el índice. Sí. Así que bueno, nada, muy contentos con este nuevo emprendimiento y por supuesto a la espera de que ustedes con su visto bueno lo conviertan en un éxito al nivel de la Comiqueando Clásica o más. Ojalá. No sé, no sabemos. Es todo un gran misterio que se va a resolver muy pronto. Lo más importante es que les guste el material, que se copen, que recomienden a sus amigos que la compren y que todos la compren. ¿Y a partir de cuándo va a ser esto? ¿Se va a poder comprar? Mira, yo calculo, hoy este podcast se está subiendo el viernes 5 de marzo, yo calculo que el viernes 5 de marzo ya está funcionando todo. Bien. Genial. Y ya se puede entrar a comiqueandoshop.blogspot.com. Muy bien. Y comprar la descarga del número 1 pagando solamente 290 pesos o la de los 4 números pagando solamente 1000 pesos. ¿Pero ya se va a poder descargar el número, no? Sí. Sí, todo funcionando. Ah, bueno. Claro. Ah, bueno. Ahí, sí, esa sí era mi pregunta. ¿No? Sí. Yo calculo que sí, que los primeros días de marzo tiene que estar todo listo y ya la plataforma de venta online funcionando. Si no, este bloque sería un fracaso. Si no, este bloque... No. Estamos vendiendo humo. Pero... Sería generar expectativa para 2 o 3 días después, digamos. Claro, claro. Obviamente. La fecha límite era el 14 de marzo. Vamos a estar mucho antes del 14 de marzo con la revista lista para que cualquiera la pueda descargar. Así que eso solo. Muchas gracias por adelantado a toda la gente que sabemos que se va a copar y va a entrar a descargarse la Comiqueando Digital número 1 y a disfrutar todo este material. ¿Alguien quiere preguntar algo más o vamos a un tema venimos con las recomendaciones? ¿Fede? No, creo que estamos, ¿eh? Muy bien. ¿Estamos? Bueno, última canción y ya cerramos con nuestro clásico bloque de recomendaciones. De Comiqueando, y vamos como siempre a las recomendaciones, esas cosas que hemos leído y que nos gustaría que ustedes también leyeran, simplemente para pasarla tan bien como la pasamos nosotros. Vamos a empezar con Fede, ¿te parece? Bueno, dale. A ver, ¿qué leí estos días? Leí algunas cosas Que me gustaron algunas más, otras menos. Vamos con las que más te gustaron. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, primero leí 27, la historieta de Renzo Podestá y Charles Soule. Y Renzo. Sí, ¿el primer tomo o el segundo? El primer tomo. Bien. Lo que se editó acá, va. Sí. Sí. Sí, eso es el primer tomo. Es el primer tomo. Me parece que está bueno, me gustó mucho más el dibujo que el guión. Me parece que la explicación está un poco apurada. Esa fue la sensación que me dio. O sea, como que construye mucho y al final te explican todo lo que le pasa a este pibe, todo el quilombo este con las musas y qué sé yo, todo como muy rápido, como que se resuelve todo en las últimas páginas y ya, pero me gustó el dibujo, te parte la cabeza, está espectacular lo que hace Renzo, la verdad que me parece muy muy bueno y recomendable. A mí me gustó bastante el 1, perdón, me gustó bastante el 1, perdón, Fede, me gustó bastante el 1, pero me gustó más el 2, de 27. Recomiendo, si tengo que recomendar, te recomiendo que le des una posibilidad al segundo libro, me parece que está mejor escrito y mejor dibujado. Yo leí solo el primero y tengo una opinión parecida a la de Fede, sí. Me pasó lo mismo. Yo no sabía que había un tomo 2, pensé que terminaba ahí, porque puede terminar ahí tranquilamente. Sí, y el 2 también es bastante autoconclusivo, pero es mejor. Pero me daba esa sensación, ¿no? Como que termina muy abrupto, como que genera todo una cosa de. Genera todo un clima a través de. Bueno, el pibe este que tiene que buscar por qué carajo le pasó lo que le pasó, qué sé yo, y al final te lo explican, y además es todo como muy explicativo en el final, ¿no? Como que se ponen y te cuentan, bueno, lo que te pasó es bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y eso no me terminó de cerrar del todo, pero igual está bueno y te engancha y va, digamos, salvo por el final, que por ahí hace un poquito de agua, me parece que está bien. Pero bien. Bueno, si me decís que el segundo tomo está mejor, le voy a dar una chance. Muy bien. Después decía, leí Animales de Santulo y Vergara y me gustó, pero me pasó algo también parecido a esto. Hoy estoy así, viste, que nada me terminó de convencer del todo. Que es que me enganché bastante con esta especie de costumbrismo que plantean. Y si bien ellos plantean esta historia como lo que es y como lo que está el libro, ¿no? Son 8 historias cortas, cada una protagonizado por la gente que vive en cada uno de esos 8 departamentos y su relación con algún animal, sea una mascota o lo que sea, ¿no? Me parece que uno se engancha con esos personajes y como que quiere ver más. O sea, por ahí la crítica que tengo es que se terminó el libro y dije, ¿cómo? Esto se terminó acá, yo quiero... Digo, pero bueno, pero para eso es un problema también que tiene el costumbrismo, ¿no? Que uno empatiza fácil con los personajes y te querés enterar más cosas. Termina y decís, che, y esta pareja del departamento 2, el departamento 2 es donde se mudan, creo que era la del 1. Esta pareja del departamento 1 que se viven peleando y tienen quilombos, ¿qué pasa al final? ¿Se separan, no se separan? Digo, como que. Sí, no es un libro además particularmente largo, ¿no? No recuerdo cuántas páginas tiene, pero es corto, digamos. No, creo que son 8 historietas de 8 páginas. Claro. O algo así. No llega a las 80 páginas, cortito, ni claro. Pedo. O sea, son 8 historietas seguro y creo que todas tienen la misma cantidad de páginas. No me acuerdo si es 8 o 10, cada historieta. Es cortito, pero está buenísimo. O sea, me re gustó, me re enganché, pero tiene ese problema de que es muy breve. El dibujo es excelente. A ver, y arrancás sabiendo que es breve, ¿no? Porque arrancás sabiendo que el concepto es son 8 historias, una en cada adepto, pero lo terminás y querés más. Me gustó mucho, pero le puedo criticar eso. Y después lo último que leí, que no quería, no sé si me gustó del todo, pero no quería dejarlo pasar, es la adaptación al cómic de Kryptonita. Ajá. El de Max Aguirre. Por Fede, bueno, eso es la primera crítica que tengo. Random House son unos delincuentes. Bueno, porque vos lo compras y dice dibujado por Max Aguirre. Max Aguirre solo hace la tapa, lo dibuja Fabián Salazar. La tapa y algunas carátulas adentro, ¿no? Sí, claro, sí. Pero lo dibuja Fabián Salazar. Sí. Pero atrás dice, Max Aguirre, el dibujante de historietas, nos trae esta adaptación de coso. Y es guión de Reggiani, dibujo de Fabián Salazar. Bueno, al menos tiene un buen guionista. Pero no es una historieta de Max Aguirre. Sí, no, no. Pero no es una historieta de Max Aguirre. Incluso en la tapa dice Max Aguirre grande. Ese libro fue una sucesión de desaciertos. Sí, sí. Este, importante. Tuvo un tiempo de producción muy grande, tuvo muchas idas y vueltas. Sí. Mucha gente que iba a participar en el proyecto y finalmente no participó porque no estaban claras las cosas. Sí, así que, bueno, vino bastante con bastantes problemas. Pero, No me animé a leerlo. Me gusta la adaptación de Reggiani. Incluso diría que me gusta más que la adaptación que se hizo para adaptarlo al cine. Bueno, obvio. Sí, también adaptar la película, también adaptar algo a la historieta es más fácil. Es una obra de teatro la película. La película adapta el 15% de la novela, más o menos. Sí. Una cosa bastante mezquina para con el lector de la novela. Sí. Por eso digo, la adaptación de Reggiani me parece mucho más fiel a ver la novela. La leí hace ya como 5 años, no sé, hace mucho, pero digamos que todo lo que más o menos me acuerdo, digamos, los conceptos fuertes que me quedaron de la novela a la hora de leer el cómic, me parece que estaban. Uh-huh. Eso me pareció que está buenísimo y que está bien adaptado. No me gustó demasiado que usen tanto muchos de los conceptos de la película, o sea, los diseños de los personajes que se acercan más a los de la película que a lo que yo imaginaría, digo, y me parece que lo que más le falta, tanto al dibujo de Fabián como al guión de Reggiani, que es algo que la novela tiene intrínsecamente, es metacómic, ¿no? Claro. O sea, ahí lo que haces una adaptación de algo tan inspirado en el cómic, y yo tenía que ver un Elseworld de la JLA de los dibujos animados, pero protagonizada por chorros. Pungas. Y eso que el libro. Pero tenía que ser eso, incluso desde el diseño de los personajes. Digo, sí. O sea, el libro es muy descriptivo. Todo, el libro te dice bien cómo son, si tienen, cómo es la tez, si son tez blanca, tez oscura. Sí, yo me acuerdo. Aparte, la película no me gustó porque es eso. Vi una obra de teatro, una película Carpenter hecha obra de teatro. Es eso, habían personajes que obviamente no me imaginaba ni en pedo que fueran así y no me terminé de convencer. Yo el libro. Un poco de eso se mantiene bastante en el cómic y es lo que menos me convence. Además, hay escenas como muy icónicas, tipo la muerte de Superman y qué sé yo, que en cómic, viste, tenés unas referencias muy directas. Y muy concretas. Totalmente. Ojeando el libro me di cuenta. Que saber aprovechar. Yo ojeando la adaptación del cómic me di cuenta que el demonio amarillo es el Limón. Porque claro, como es una referencia que no está en la película. Cuando yo en el cómic digo. No, el libro te das cuenta. Pero en el libro está. La verdad no había caído. ¿Qué era Trigán? No te diste cuenta. No te juro, no cae. Un demonio amarillo. Que habían rima. Medio de todo el universo DC. Claro. Era la referencia que me faltaba y fue tipo, soy un pelotudo. No caí ahí. Claro, y es algo que en la película volaron. Claro, sí, lógicamente. Sí, bueno, por una cuestión de presupuesto y eso. Y en la historieta es lo único que sí que se ve como Trigán. Sí, claro. Ahí fue cuando dije, qué pelotudo. No, pero después se agarra como demasiado los conceptos de la película y eso le resta para mí. Ah, es más adaptación de la película que el libro. Yo no leí la adaptación del cómic, pero leyendo la novela, todo el tiempo me la imaginaba dibujada por Dan Jurgens. Me costaba sacarme la estética de Dan Jurgens de la cabeza cuando lo leía. Me di cuenta que los personajes eran las versiones del dibujo animado y no la de las historietas, pero me costaba no imaginarme todo dibujado por Jurgens. No sé por qué. Sí, era la formación es muy de la JLA Limited. Claro. A mí me pasó lo mismo. Yo sentí, esto sería más que una adaptación, es un gran trade paperback, ¿no? Tipo, 4 Prestige publicados en un libro de 500 páginas con esto que... Con el loguito de Elseworld, obviamente. Sí, totalmente. Claro, completamente. Bueno, y me parece que eso, tanto Reggiani como Salazar lo desaprovechan. Porque no lo conocen. O sea, ¿vos te lo imaginás a Fabián Salazar leyendo Dan Jurgens? No, ni en pedo. No, calculo que y a Reggiani menos todavía. Y a Reggiani menos. Y no se nota, el dibujo no se me nota. Me parece que viene por ese lado y por ahí fue desatinado los autores que eligieron. De hecho, las portadas de Max Aguirre, las portadillas que hacen, tienen mucha más referencia, porque al casco del Fede le hace como unas orejitas a lo Batman y mete algunos guiños más que después en la historieta y en el dibujo de Salazar no están, pero yo me hubiera jugado por algo más más metacómic, aprovechando justamente que es un cómic. Y pero el libro es eso, de hecho. Estéticamente más explícito, diríamos. Sí, totalmente. Me parece que es lo que le faltó, pero después me parece que la adaptación está buena igual, ¿no? Funciona, pero... ¿Aparecen Caruso y Narizota? Sí. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Lo que nos robaron de la película. Yo me fui puteando de la película porque también. No estaba ni Demon, ni Etrigan, ni Caruso y Narizota, boludo. Yo también, las dos cosas están en... Sí, lo de Caruso y Narizota, yo pensé que iba a aparecer en la peli, pero... Estaba seguro, sí, claro. Yo también, sí, es una gran escena de persecución, todo. Que por presupuesto no puedan incluir a Demon, te entiendo. Ahora claro, que no puedan incluir a Caruso y Narizota, la concha de tu madre, claro. No arreglaron el contrato. La escena al final la hicieron en la serie de televisión esa. Claro, claro, en la serie de televisión lo hicieron. Bueno, a mí me gustó, sí, genial, me gustó más Nafta Super que la película Kryptonita, mucho más. Sí, es mejor. Sí, tiene todo lo que no tenía la película, que es acción, y bueno, Pablo Cedrón como el Dexter, yo me volví loco. Totalmente. Deadshot, perdón. Deadshot. Vamos con Gonza, contanos a ver qué leíste últimamente. Bueno, para recomendar. Justo la última vez que me tocó participar acá, que fue en el podcast de repaso, que hablé del Saga of Something 1. Bueno, ahora llega el 3 a razón de un TP por mes. Bien. Me volví loco de cómo Moore, no en el sentido de cambio de registro, pero sí cómo evoluciona muy bien el personaje a lo largo de, bueno, el segundo libro, el tercero, que justo es los últimos 4 números, es el principio de American Gothic. Sí. Fantástico, es Moore tributando a Clive Barker y un montón de, bueno, de novelistas de terror, de terror gótico, justamente. Me disfruto mucho, obviamente, algo que siento que se pierde en los últimos cómics mainstream, esta cosa de la historia episódica, de que si bien es parte de una serie gigante, es algo que empieza y termina, ¿no? Tipo, es Swamp Thing contra los vampiros acuáticos, que son dos números, pero bueno, termina ahí. Swamp Thing contra los zombies, Swamp Thing contra... La licántropa de la menstruación. Esos números es tremendo. Y aparte, bueno, la llegada de mi ídolo absoluto, que es Rick Beach. Rick Beach, conducción. Con Sting, con Constant Sting. bueno, un nivel excelso, Total Ben con Bissett, John McManus creo que estaba. John McManus está de suplente, no me acuerdo. Sí, está de suplente algunos números. Hay uno muy bueno que era Stand Watch. Stand Watch, sí. Es el de los que menos me gusta. A mí me gustaba bastante. Yo recuerdo, ¿no? Esto lo leí hace bastante, pero... Que hay un momento en el que tiene una doble del Parlamento de los Árboles. No sé en qué tomo está. Es el cuarto. Que es magnífica. Pero bueno, estoy trayendo un recuerdo de hace muchos años. Tengo muchas ganas de volver a leer eso. Stanwalk me gusta mucho. El tema que encontraste con Beach. No, obviamente. Que son estamos muy hablando de primer nivel. Incluso McManus, que me gusta mucho por fuera, en Something es como que me choca un poco el cambio. Sí. Y ni hablar una cosa que noté fuerte cuando Alcalá intenta. Se va a la B. No me gusta como entinta Alfredo Alcalá en Swamp Thing. En otras revistas me encanta Alcalá, en Swamp Thing no me gusta. Y tapa mucho a Bissett. Tapa a Beach. Beach también, sí. Después quiero seguir medio motivado por la nota que hice este mes de los cómics de Barbada. Va, en realidad Pulps, pero bueno, hablé bastante del magazine de Conan. Nunca me copó Conan. Pero bueno, medio cebado, leí un libro que me había comprado más que nada porque es un recopilatorio de dibujantes, que es Conan el Salvaje, que tiene dos historias que hace el criterio de Quique Catena. En la de Savage Conan, que es el último magazine que hace Marvel ya cuando... Año 95. Conan de Savage. El único magazine que queda en pie. Sí. Que Catena moja bastante. Este libro de Acción Comics tiene dos historias, que es con Chuck Dixon y Ian Edgington. Los guiones también, la verdad me sigue sin atraer nada a todo el mundo cimeriano, pero bueno, está aquí Kike Alcatena, que es un dibujo superlativo. Y lo dibuja onda Scorpio, ¿viste? Se parece mucho más a estos muchachones musculosos, sudados, te puede. Semidesnudos, claro. Claro, pensé mucho en vos, Fede. Te ponía tu cara arriba de Conan. A mí me gusta... Mi musculatura complica con la de Conan. No, me gusta el Conan de Alcatena porque lo dibuja tipo la fortaleza móvil, el mundo subterráneo. Claro. Historias fantásticas del Scorpio. Y se caga un poco en la estética clásica del Conan de Marvel. Y se lo lleva para el lado nuestro, digamos. Para el lado de la fantasía heroica, como la entendió Quique toda su vida en su trabajo con el Loco Barreiro o con Masitelli. Claro. Él habla en el prólogo de Barry Smith, de la época con Thomas, pero sí, se nota leguas que es un Quique que contrasta mucho con, no sé, dibujos más clásicos, no, bueno, que La Espada Salvaje Conan, que tiene 300, más de 300 números casi, hay un crisol de razas gigantesco. Claro. Pero Quique no deja de ser Quique, y sí, hay mucho. Incluso lo comparas con obras de esa época, creo que Capital Unterra también es del 90 y pico, no se parecen nada. Me parece un registro distinto que le queda bien de todas maneras. No hablo mal en el sentido de cambio de dibujo. Leí finalmente Segunda Avenida de Abel Alves y Juan Caminar. Fantástico. Muy buena, te la recomendé sabiendo que te gustó. Sí, creo que lo habíamos hablado incluso en un podcast. Me gustó mucho. Por momentos un poco me pudrió cuando la referencia pop se hacía ya como muy... omnipresente. Demasiado, sí. Era una lástima, porque el dibujo de Juan Caminar no me pasó lo que mucha gente me dijo, que no, como que no pega ese estilo medio de tuna, merimanga. A mí me siento que le quedó bien a la historia. Sí, me pasó eso. Ya cuando empieza con el sable de luz... nada, ahora no me acuerdo. Hay mil referencias, pósters. Que como una lástima que el guionista le haya metido más rosca a eso. Uh-huh. Y para mí Juan es un dibujante fantástico. Me hubiese encantado ver ese libro a color. Sí, para mí la verdad es un libro que color, pedía color a gritos. La tapa libro. Ya mismo, que es a color, claro, que lo vende bien. Sí, completamente. Es algo que funcionaría muy bien a color. Sí. Y cierro con un estreno absoluto. Son muchas páginas. Te tendrías que vender un riñón para comprar. Sí, para pagar eso. Sí, bueno, sí, pero estoy hablando de lo artístico. Simplemente claro. Eso. Y cierro con un estreno absoluto, así como estoy leyendo Sunfic, ¿no? Un cómic de Alan Moore que es recién salido. Estoy leyendo un manga que se empezó a publicar hace poquito, Red Moon y medio, de la gloriosa Takahashi, en el bizarro formato Prestige Tankobon de la vieja Ibrea. Ajá. Nada, un libro que lo habéis... Hablando de revista de 1995, claro. 98, ¿qué? Claro, vuelve a las 90. No habías nacido, Gonzalo. Sí, no, 99, sí. Me hacía caca encima como ahora, pero ahora es por incontinencia. Antes era porque no sabía. Estás como Andrés. Claro, le estoy siguiendo los pasos a Andrés. Yo que nada, estoy siguiendo un paso con el shonen extraño, porque empecé con Jojo, que es bastante... atípico. Hasta atípico, y a medida que pasan los arcos, Jojo rompe los límites. Esto ya es un shonen hecho y derecho. Es hermoso ver a Rumiko Takahashi... primero, dibujando como los dioses, con una típica narrativa japonesa que es corta. El estilo es muy ágil. Nada, y aparte es cagarme de risa fuerte a medida que voy leyendo. Nada, es un lindo descubrimiento esto de Red Moon y medio. Me sigue quedando todavía material para leer, si pero si llegas hasta el final te canonizan, ¿eh? No es tan largo. ¿Cuántos tomos son? 50. ¿No tenés completo? No es tan largo. Acá tardaron 50, boludo, años te parece poco. 50 es una bestialidad. Pero no está largo, boludo. Cualquier cosa más de 20 es una bestialidad. Hay mangas más largos, mangas, ¿verdad? No te digo que es corto esto, pero está como... Para mí cualquier cosa más de 20 es una bestialidad. No, no tengo solamente hasta... ¿Cuántos tomos tiene Ranma? 50. 50, boludo. Yo tengo justo hasta los Prestige. Tengo que conseguir los formatos Tankobon, que bueno, son misión para más adelante. Javi. Bueno, voy a hablar de otra novedad. Una sola cosa. En realidad estuve leyendo mucho Cuento de la Cripta, Hunt of Fear, Port of Terror, pero bueno, de todo eso ya lo cuento en la nota, ya lo leerán. Y estuve leyendo algo que quería, que también tiene algunos años, pero que me sorprendió porque toca un tema que es de muchísima actualidad. Lo que estuve leyendo es la etapa en la Liga de la Justicia escrita por Joe Kelly. ¡Qué lindo! Que esto es del 2002-2003. Mm-hmm. Pues bueno. Sí, 2001 claro, a 2003 más o menos. Claro, sí. Son más de 30 números. Por lo general con dibujante titular Duke Mankey. Muy bueno. La verdad, después aparecen otros dibujantes que me gustan un poco menos. Está Duncan Rouleau también, que no me gusta mucho. Está Yves Guichet. Pero en general el titular es Mankey, la verdad que hace un trabajo muy bueno, que en el medio de todo eso, en el medio de toda la etapa que escribe Kelly, que va del 61 al 90, de la JLA, está toda esta saga de la era de Obsidian, con Aquaman que está preso en la vieja Atlantis. Supuestamente está muerto, pero después se da cuenta que no. Claro, y viaja la liga al pasado para buscarlo, mientras queda una nueva liga acá, con nuevos miembros que después se ensamblan y ta, uh-huh. Una saga bastante larga, pero no es lo que más me interesó de la etapa de Kelly, sino muchos arcos, muchas historias en donde se mete por momentos muy directamente con la política. Estamos hablando también de la etapa de Luthor como presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Luthor, perdón, dije Luthor. Luthor, sí. No. Martín Lutero. Claro, ahí está. Lex Luthor. Y hay en donde en ese equilibrio entre el poder político y el poder que tienen los superhéroes, ¿no? Y hay un número en particular, que es el número 83, que tiene una historia unitaria, que es una alegoría muy poco disfrazada de la invasión a Irak a los Estados Unidos, que es todo un número con una historia, no voy a revelar el final, pero que pasa, que lo tiene a Superman como protagonista. Con Cancer Ross, ¿no? ¿Cómo tiene...? ¿Con? ¿Cancer Ross es el villano? No puedo recordar ahora. No. Casi seguro que es Cancer Ross. Pero... Sí, es ese. Sí, señor. Sí, que invaden un país que se llama Kurak. Que como... existe desde siempre. Claro, sí, Kurak. Justo, le venía bien. Justo, claro, sí, con Luthor, otra vez Luthor, con Luthor dándole órdenes al Superman de lo que tiene que hacer. Bueno, un número muy interesante, pero además en un momento, en otro arco de esta etapa, se enfrentan con una organización que es el Axis of Evil, que es como el eje del mal. Y hay algo que me sorprendió particularmente de los personajes, del aspecto y del discurso, leyéndolos ahora, es lo parecido que eran a esta gente que invadió el Capitolio allá para principios de año, a una especie como de ejército libertario, falsamente libertario, mal llamado libertario, sí, sí. Pero con muchas ideas y con un discurso que por momentos me pareció escalofriante porque era calcado de lo que decía esta gente cuando entró al Capitolio, de las libertades individuales y bueno, todo este discurso pseudo libertario que escuchamos últimamente. Así que la verdad que veo a Joe Kelly un poco como un visionario y como alguien que creo, digamos, que captó que estas ideas estaban presentes en la sociedad norteamericana en un momento en el que no se hablaba tanto, y pudo plasmarlas bien en estas historias. Así que en ese sentido la verdad que está bueno repasar algo que ya tiene, bueno, 20 años, un poco menos, sí. 18, 20 años, porque hay algunas ideas desde lo político y desde la vinculación de los superhéroes con los gobernadores con la gente que tiene el poder político que sigue hablando de lo que está pasando ahora. Yo soy muy fan de la liga de Joe Kelly. Creo que después de la de Giffen y de Matteis es la que más me gusta. Mirá, muy bien. Así que sí, la verdad, bárbaro. No, era algo que no me esperaba para nada, y la verdad que garpó muy bien. Así que lo recomiendo mucho. Bueno, sí, es buenísimo, coincido bastante con Andrés. Ya está, Javi, también, voy yo. Dale, creo, adelante. Sí. Bueno, yo tengo acá algunas cositas anotadas. Me gustó mucho también de DC de esa misma época, del año 2003 o 2004, debe ser, Hero. Es como una iteración nueva de Dial H for Dial Hero. H for Hero, claro. Un concepto de los años 60 que acá lo reformulan Will Pfeiffer y Kano para una nueva serie que tiene un solo recopilatorio, que son los 6 primeros números, y después la revista llega hasta el número 20 y pico, y la cierran como todo concepto interesante que publica DC. Esto es muy interesante también, es el viejo y conocido truco de ¿qué harías si de pronto tuvieras los poderes de un superhéroe? Sos un ser humano, claro, del mundo real, un loser con un laburo de mierda, viste, novia chota, amigos chotos, toda una ciudad medio pelo, y de pronto tenés los poderes de un superhéroe, ¿y qué haces? Bueno, es esa exploración con 3 personajes distintos. En los primeros 4 números es un pibe, en el quinto número es un adulto, un señor empresario, ejecutivo, no sé qué, y en el último número es una hijita de 11 o 12 años de este tipo. Muy bien escrito, el dibujo bastante bien, con mucho ritmo, y te hace pensar, o sea, no solo te entretiene un ratito, sino que está bueno porque tira ideas muy grosas de... Educa y entretiene, de cómo te cambiaría... Y la serie sigue bastante, sí, bastante, sí, sí, buena. Sí, después leí algunos números posteriores. Manejando el mismo concepto, ¿no? Sí, sí. El dial va como girando... Y cambiándole la vida, en cierto modo, a la gente, tipo una lámpara de Aladino mutada para meterla en el universo de C, digamos. Claro. Uh-huh. Está muy bien. Después de muchos años volví a leer una obra de Hideki Ino, que no conocía, que era Circo de Monstruos. Son historias cortas. Qué grande, con Ino. ¿Cómo lo queremos? Ídolo. Con un circo de fenómenos, donde todos tienen un perfil bizarro, sobrenatural, o las dos cosas. Ino clásico. Ino clásico. Sí, bien, con no. historias trágicas, que por momentos se hacen cómicas de tan zarpadamente brutales que de son... exagerado. De los límites a los que llega el tipo para generar terror o suspenso, terminás cagándote de la risa. A mí no pasó eso. Ese libro me hizo mierda. porque hay historias que son... Son trágicas. No terminé llorando porque estaba ahí a dos cuadras, es terrible. Sí, básicamente son las de Circo sí, de Monstruos. Lo que pasa es que te genera un contraste con el dibujo, que está tan alejado del realismo, que ahí es cuando por ahí toda la cuestión tan dramática no termina siendo tan pesada, porque hay un distanciamiento desde el dibujo. Obviamente cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Pero eso me pasó con la biografía, Infierno, acá no me acuerdo el nombre, que es como la falsa biografía de él, que sí, yo momentos que eran medio trágicos. Y que él es el protagonista, sí. Claro, un poco me cae de risa. Este libro lo pasé muy mal. Claro, es fantástico. Sí, el dibujo es glorioso. Sí. A mí me encanta. Está buenísimo, sí. Me encanta. El virtuosismo que pela el tipo en cada página, las cosas que hace, es infernal. Demente, ¿eh? Así que bueno, recomendamos mucho Circo de Monstruos de Hideyino. Ojalá alguna editorial argentina despierte y publique algo de Hideyino en Argentina. Después, hablando de autores argentinos y editoriales argentinas, leí Andá a lavar los platos de Alejandra Lunik, publicado por Hotel de las Ideas. Hay un perro persiguiendo a Fede. Sí, sí. Andá a lavar los platos es una recopilación que salió en el 2020 de Hotel de las Ideas, con una selección de chistes de los que publica Alejandra Lunik todos los días en la contratapa del diario La Nación. Muy interesante, está muy bien hecha la selección. Yo me acuerdo de haberlo leído en el diario y no todos los chistes me causaban gracia. Acá los que están en el libro, la gran mayoría me causó gracia. Me parece que tiene un registro bastante amplio, que no es nada más un Maitena 2.0, sino que hay otra mirada, otro compromiso en algunas cosas y por supuesto una estética distinta. No busca reproducir el estilo de dibujo de Maitena, sino que va más para el lado de Joe Suarte, ¿no? De una línea clara clásica, con muchos hallazgos en cuanto a lo visual. Y lo siguen los perros. Perdón, es el perro del vecino, no tengo control sobre él. Se llama, tirale algo, boludo, tirale un pedazo de carne. Se llama rifle el control. No, esos hijos de puta. Dos balazos y a la mierda. Nada, me gustó mucho, lo recomiendo. Por supuesto, la gente que no sigue a Alejandra en sus redes o en el diario La Nación, si compran el libro se van a encontrar con una dibujante increíble y con muy buena... con una mirada muy ingeniosa sobre el tema del humor de mujer, ¿no? Casi todos los temas de los chistes giran en torno al mundo femenino, al feminismo, al vínculo con los varones, y sobre todo a esa contrapartida, digamos, o esa contraposición entre las expectativas y la realidad que le ponen las minas a las relaciones afectivas con los varones, ¿no? Como siempre creen que va a ser una cosa y termina siendo otra. Y al que te lo querés sacar de encima se enamora de vos, y al que te querés levantar no te da pelota. Bueno, todo eso está muy bien laburado por Alejandra de una manera muy graciosa. Releí también, después de muchos años, otra historieta que tiene ya sus 20 probablemente. Sí, 20 años. Fantastic Four 1-2-3-4 de Grant Morrison y Jay Lee. Sí, salió para cuando festejaban los 40 años, Fantastic Four, ahora festejan los 60. Claro. Muy ingeniosa, muy entretenida. Daba para un número más, está comprimida en 4 números, podrían haber sido tranquilamente 5. El dibujo de Jay Lee no es el mejor. Tiene esos tropiezos narrativos de tipo que le gusta más ilustrar pósters que hacer historietas. Es el estilo parecido al que había hecho en los Inhumans, pero con menos cuadros por página, entonces se zarpa más en las poses y qué sé yo, y por ahí menos en el relato en sí. Pero el guión es ingenioso, está bueno. Se nota que a Morrison le pasa lo mismo que a todos los que somos muy fanáticos de Fantastic Four, que es que nos chupa un huevo Johnny Storm. Johnny Storm es el único personaje de esa alquimia al que podés sacar o reemplazar por otro y sigue todo más o menos igual. John Byrne sacó a The Thing, claro. A Johnny lo podés reemplazar por cualquier cosa, incluso por un robotito tipo Herbie. Y también las historias funcionan o no funcionan de la misma manera. Morrison se lo saca de encima de una manera ridícula, absurda, y le pone mucho más huevo a los otros tres personajes. Después leí la nueva versión de 78 kilómetros por hora de Mauro Mantella y Tomás Aira, que reeditó Rabdomantes a todo color. Había salido originalmente por... ¿Qué tiene de nueva? El color. Por Gárgola. Claro. Pero solo el color, no. Gárgola no tiene, la había publicado... No está retocada, no es otra historia. Nada. Me parece que no. Gárgola la había publicado en blanco y negro con grises, que había puesto Germán Nobile. Ahora salió a todo color. Nada, el dibujo está buenísimo. La verdad que no parece una obra de autor primerizo. En esa época Tomás era muy joven, era uno de sus primeros trabajos. Es un dibujo muy afianzado, muy bien pensado, muy bien narrado. Y el guión, me gustó mucho más la premisa y los diálogos que lo que sucede en sí, digamos. Cuando Mantella tiene que inventar un conflicto para que haya aventura y buenos y malos y se caguen a trompadas, ahí me parece que es donde no... Sí, pasa que es una premisa muy fuerte, sí. Y un poco rara, ¿no? Sí. Por ahí digo, desarrollar una historia a partir de este sí. tema de la velocidad constante, sí. ¿no? Sí. Y todo eso... Es difícil, ¿no? Sí. Algo que le compita, ¿no? Claro. Eso. Me gustó es raro para una historieta, ¿no? Digo, hacer una historieta sobre, básicamente, si bien no es sobre carreras de autos, digo, es un poco el concepto de algo que esté en constante movimiento y qué sé yo, cuando la historieta es estática, es, sí, como, claro. Es como raro, ¿no? Es lo más difícil de lograr, ¿no? El vértigo, sí, no. Que... Totalmente. Gráficamente, sobre todo, ¿no? Claro. Se metió en camisas de 11 varas ahí, Mauro. Yo creo que el world building está excelente. Lo que falla un poco es cómo instrumenta el conflicto, digamos. Cómo hace para que entre todo eso haya una aventura de buenos contra malos. Ahí es donde no me terminó de convencer. Pero igual me gustó. O sea, si te gusta la ciencia ficción, así, tipo Scorpio, ¿viste? Ricardo Barreiro, esa onda, claro. Te va a gustar, está re bien. Sí. Tiene acción, tiene garches, tiene tiros, tiene peleas, está muy bien. Tiene mutantes deformes, tiene cosas locas. Y finalmente, lo último que leí y me gustó es The Immortal Iron Fists. La secuela a la saga de 12 episodios que había hecho Carey Andrews con Iron Fist, uh-huh. Es una miniserie de 6 capítulos, donde acá Carey Andrews hace nada más que el guión y el dibujo lo hace Afu Chan, que no sé si es varón o mujer, pero se llama Afu Chan, donde la protagonista es Pei, es la nenita nacida en Kunlun, a la que Danny Rand entrena para hacer la nueva Iron Fist en Nueva York. O sea, hacen la inversión de roles. En el origen de Iron Fist, Danny era el nene cheto de Nueva York que se entrenaba para ser Iron Fist en Kunlun, en la ciudad mística de las artes marciales. Claro, claro. Lo agarraba un chabón grandote que se llamaba el Thunderer y lo cagaba a trompadas hasta que Danny aprendía las artes marciales. Acá es al revés. La nena nacida en Kunlun viene a jugar de visitante de Nueva York. Danny asume el rol del Thunderer y la va llevando para controlar los poderes infinitos que tiene esta pendeja para la lucha de artes marciales con superpoderes, mientras pasan cosas de escuela secundaria, pues una nena de 12, 13 años, 14 como mucho, ¿viste? Entonces están las populares, las divinas, el quilombo del baile de la escuela, ¿viste? Las porristas, comedia estudiantil, que alientan, claro, al equipo de básquet, bueno, toda esa gilada, ¿viste? De nenas de escuela secundaria. Muy gracioso, porque esta nena es alienígena en ese colegio, ¿viste? Es una nena formada por monjes tibetanos, maestros de las artes marciales, ¿viste? Con los repoderes, ¿viste? Salta, pega, tira, rayos. Bueno, ¿qué hace esa nena entre las otras nenas, ¿viste? Bueno, es un delirio, pero es muy graciosa, está muy bien llevada. La aventura capaz no es lo más divertido, las excusas que encuentra Carey Andrews para que haya machaca en todos los números por ahí no son las más divertidas, claro. Pero está muy bien cómo hace evolucionar a los dos personajes, a Danny y a Pei. No sé si algún guionista posteriormente se habrá hecho cargo de esto, no sé si hoy te seguirán contando historias con Pei, pero... ¿Y eso, bueno, eso que es un TPB? Después, es un TPB que originalmente salió en digital y después se publicó todo en papel. Bien. Es secuela de la saga de 12 números de Carey Andrews que ya había recomendado, que es la que es todo un tributo a Frank Miller... pasado de rosca, con unos climas oscuros y extremos y demás. Bien. Así que bueno, nada más por hoy. Hemos hablado un montón, extenso episodio del podcast. Nos vamos a reencontrar en abril. Probablemente en abril tengamos 2 podcasts, porque hay 5 viernes. Así que ya veremos cómo nos organizamos para tocar nuevos temas. Y si nos organizamos, ya saben. Obviamente. Podcasteamos todos. Mucho mejor, claro. Cuando nos organizamos, todo es mejor. Por supuesto, sigan atentos al sitio web, donde tenemos todos los días muchísimo material. Sigan atentos al canal de YouTube, donde hay 2 programas y se van a seguir sumando. Y nada, nos despedimos. Gracias, Fede, por no estar aquí. Por favor. Por haberte conectado desde, siempre que los veo. Desde tu... Saludos a los perros. Tirale un hueso al perro ese. Sí, sí. O un collar pulguicida, algo. Muchas gracias, Gonza, por estar con nosotros y placer, por tu labor todos los días. Muchas gracias, Javi. Un placer, como siempre. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Por supuesto, dense una vuelta por comiqueandoshop.blogspot.com. Va queriendo. ¿Cuándo? Lo dije como 10 veces en el podcast, está bien. Y descárguense el número 1 de la Comiqueando Digital, así nos acompañan en esta nueva y alucinante etapa. Y nos encontramos muy pronto, seguramente el mes que viene, 1 o 2 veces veremos acá en el podcast de Comiqueando. Chau, hasta pronto. amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.